radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. He descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa que aún sigue al aire, a pesar de que Lorna está a un paso de cortarnos la cabeza y mandarnos mucho al demonio. Aún seguimos aquí en turadioonline.com.mx. Qué bueno que sigan con nosotros. Y relájense, despreocúpense, porque eso no será un completo soliloquio, pero más o menos como siempre. Me gustaría decirles que sí tenemos invitados el día de hoy. Tenemos a mi buen amigo, y utilizo ¿cómo se llama? Capciones, ¿cómo digo eso? Comillas, lo digo cautelosamente. Su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente, por favor. Saludos, Radio Escucha. Gracias por estar con nosotros. Igual también digo gracias con comillas. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que sigas aquí. Obviamente también el día de hoy te tengo que dar doble las gracias porque nos conseguiste un invitado especial. Su nombre es Elías. Saluda a la gente, por favor, de Comic Manía. Bienvenido seas a este programa. Hola a todos, Elías Ortiz, gerente de contenidos de La Mole Comic Con. Me parece perfecto. El día de hoy nos vienes a dar como que las primicias de lo que va a salir en las próximas moles. Es lo que estuvimos hablando más o menos. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca de lo que viene en La Mole, se la pueden hacer Elías. Y curiosamente, él sabe, ya hablé con él, hay cosas que son sorpresa, como en todas las moles. Entonces, las que sean sorpresas, no lo estén molestando para darle spoilers, ¿no? Eventualmente las dirá, pero no te preocupes. Entonces, Elías, ahorita me toca hacer algo que no le gusta a nadie, especialmente a Gaider, que es darle las gracias a la gente que nos echa la mano. Obviamente no le gusta a Gaider porque Gaider nunca le tiene que dar las gracias a nadie porque nadie lo ayuda, ¿no? Pero afortunadamente en este programa siempre tenemos gente que nos echa la mano. Desafortunadamente el resto de la Trinidad del Pecado, o sea, The Trinity of Sin, que están conformados por Gustavo Martínez, el buen amigo, mi buen amigo Cacha, y obviamente Bernardo Soto, pues no han llegado los otros dos, pero tenemos a un tercio De la Trinidad del Pecado. Entonces empezaremos con ustedes y después sería uniendo a la gente, pero no podemos dejar de presentar a la bellísima Lorna. Hola. Que ella estará encargada del Soho Chat. Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta para Elías, para Bernardo, que lo dudo, o para mí, obviamente lo pueden hacer a través del Soho Chat, que lo pueden encontrar en la página de internet, que es www.turadioonline.com.mx, o también lo pueden hacer a través de mi Facebook, o a través de la página de Facebook de este programa, o a través del blog. Lo pueden hacer por 20,000 lugares. Creo que ya todos saben exactamente cómo lo pueden hacer. Pero bueno, señores, rápidamente me gustaría dar las gracias a toda la gente que participa en nuestro blog, que es comicmaniaradio.com.blogspot.com. ¿Okay? Muchísimas gracias. Y de hecho, ahorita les doy buenas noticias. Eduardo Rivas, de Human Bomb, que nos escucha desde Mérida, él y Beto Calvo se van a encargar de subir los programas para que de esa manera podamos ya tener todos los programas al aire, allá arriba en el Blogspot. Muchísimas gracias. También me gustaría dar las gracias a Lioco, de La Covacha, que es lacovacha.net, si estoy en lo correcto. Y a la gente de Comicorp, muchísimas gracias también, que es comicorp.blogspot.com, por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Muchísimas gracias. Al igual que a Ado ACRG, Dios mío, ¿por qué ese apellido? Y al Gato Fineas, que también agarran este programa y lo spamean. Y obviamente ahí viene el momento que más detesto, cuando le tengo que dar las gracias a dos personas que quiero muchísimo, pero de la manera en que le doy las gracias, lo utilice Bernardo para burlarse de mí. Pero no importa, me gustaría darle las gracias a Píldora Atómica y obviamente a Cindy Marvel por utilizar su página de internet de Facebook que es el club de cómics, para agarrar y spamear este programa. Y obviamente, como siempre, le mando un fuerte ¡Shazam! Jason Hyde. Te odio, Bernardo. A la bellísima Cindy Marvel y obviamente también a la bellísima Píldora Atómica, que el día de hoy tengo la canción que pidió la semana pasada. Entonces espero que se quede al final de este programa para escucharlo. Y me gustaría darle también las gracias y felicitarles a la gente de Aventuras Enmascaradas, que cumplieron ya su segundo aniversario sacando su cómic. Me parece divino, espero que sigan adelante. Y creo que lo último que tengo que anunciar es recordarles que el 27 de abril es un sábado, de 4 a 6 estaré en Fantástico con algunos amigos hablando de Watchmen, porque acaba de salir por parte de DC Televisa el TP de Watchmen. No sé si alguno de ustedes ya lo leyó, ya ha visto esta nueva edición. La vi en puestos, pero todavía no. No he visto la, el por dentro, no. Es que quería saber si tiene cosas especiales, o sea, si agarran algunas cosas del Absolute Edition y las agregan. Me parece que no, o sea, salvo los textos 12 que trae la edición original. No son tan listos para hacer. ¿Sabes qué, Elías? Me sacaste las palabras de la boca, gracias. Alguien lo tenía que decir, qué bueno que fuiste tú. Y resulta que es una tristeza, porque obviamente las versiones originales, o digamos los 12 números que comprende esta miniserie o esta maxiserie, como lo quieran ver, ya los había publicado con anterioridad Viz en 2 tomos. Si lo que hubieran hecho para ser diferentes, hasta podrían cobrar más, es agarrar todo lo del Absolute Edition o algunas partes del Absolute Edition y ponerlas ahí adentro para agregarle un extra, sea distinto a la versión que muchos compraron, ¿no? O sea, exacto, que valga la pena hacer otra vez el gasto por una edición que ya tienes. Sí, pero obviamente, como tú podrás notar, Elías, nadie escucha este programa y nadie me escucha a mí, entonces obviamente... Bueno, das muchas gracias para que nadie nos escuche. Pues sí, pero porque afortunadamente Lyoko, la gente de Comic Corp, a las 10 personas, a los de radio escucha. Son los únicos que escuchan este programa y se les doy las gracias. De hecho, nomás para que veas que tan poca gente escucha este programa, Ado Acereje, y Dios mío, ¿qué onda con ese apellido? Agarra y él pone en su página de Facebook y en la página de Los Indestructibles, jugamos DC Universe Online todos juntos y somos miembros de Los Indestructibles, pone el flyer de este programa donde dice claramente, escucha Comic Manía Radio con Carlos, Joe y Moisés. Entonces, cada vez que lo sube, la gente le da las gracias a él por hacer el programa y dice que su programa está muy chido. Y cree que Ado es el que hace el programa y se me hace lindísimo porque, como tú notarás, tengo un acento increíblemente fresa, pero no es para nada argentino. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y les recuerdo, acompáñenos en Fantástico a partir de las 4 para hablar de Watchmen. Yo sé que Rey David, Bernardo Soto y Gustavo Martínez ya están hartos de que yo diga que Watchmen es la mejor saga que hartos. Jamás ha existido ya en este planeta. Es una cuestión de en qué orden lo dices. Bueno, el único orden que puede existir es, viene primero Watchmen y después todo lo demás. Watchmen es mejor que la Biblia, compañeros. Déjenme decirlo, no vamos a hablar de eso porque la gente se puede enojar. Lo que sí tenemos que decir es, espero que nos acompañen porque voy a hablar obviamente largo y tendido por 2 horas acerca de Watchmen y me pongo bien ñoño cuando lo hago y puede ser que sea divertido. Más, aunque no lo puedas creer. Y yo creo que ya dijimos todas las gracias que tenemos que decir y dirigimos a toda la gente que nos escuche, que participe. Y pues yo creo que, sí, lo último que tengo que decir, y esto es importantísimo, Mr. Michi Spitlick de La Quinta Dimensión nos ha hecho el favor semana con semana dándonos cómics de alta calidad para regalar en este programa. Y él correctamente anunció en la página de internet que todas las personas que hayan ganado algo en estos últimos meses, que por favor se comuniquen con él para que se les entreguen sus cómics. A él no le importa, y déjame decirte, no son cualquier cosita. Está regalando TPs, de hecho ya regaló 2 TPs. Un TP de Crimson y un TP de Adventures of Cyclops and Phoenix. O sea, si nos podemos saber, son $15 cada uno de esos TPs. O sea, está carón, ¿no? Entonces mucha gente no ha reclamado sus premios y está como, no digamos enojado, pero un poquito decepcionado. Y anunció que por favor se comuniquen con él, porque si no iba a buscar otro programa donde los escuchas sí aprecien los regalos. Y a mí lo que más me encantó, y le mando un fuerte saludo a nuestro buen amigo Alan Villanueva, mejor conocido como el Gato Pato, que nos escucha desde León, se enojó brutalmente porque se confundió por alguna razón u otra y puso algo así lindísimo. Por primera vez un programa que dice que va a tirar a todos sus escuchas por un lado para buscarse nuevos escuchas. Y lo único que me gustaría decirle al Gato Pato es, ¿sabes qué, compañero? Pero te conoce muy bien, sí sabe que en tu momento más depre de la semana eres capaz de decir eso. Claro, no, yo lo sé y pronto y próximamente lo estaré diciendo. Pero curiosamente, yo no solo no lo dije, aparece ahí el banner de La Quinta Dimensión y es clarísimo que lo está poniendo Mr. Michi Spitlick y de hecho lo firma como Mr. Michi Spitlick, pero en automático nuestro buen amigo el Gato Pato lo leyó mal, se enojó. Y muy agresivamente contestó y me dio una risa porque dije yo, qué ternura, ¿no? Pero la próxima vez, por favor, Alan, y al igual que todas las otras personas, si se quieren enojar conmigo, adelante, los apoyo. pero enójense conmigo por cosas que hago y digo, no enójense por cosas que hacen otras personas. Pero bueno, yo creo que eso sería todo. Lorna, antes de que te metas ese gigantesco bocado a la boca, ¿me podrías decir, tenemos gente que quiere hablar o hacer alguna pregunta a Elías, o si no, ya lo puede empezar a entrevistar? Por supuesto, tenemos muchas, muchas preguntas. Qué pero... Bueno. Dime, dime. Yo sugeriría que primero hicieras la entrevista. Sí, ah, pues mira, te voy a decir una cosa. Y después nos vamos de lleno porque son un buen. Sí, bueno, mira, la entrevista es muy simple, es muy fácil. Hace unos cuantos meses, tuvimos de invitado a Jorge Break. Después de su entrevista, él dijo literalmente: eres el peor entrevistador que jamás ha existido en este planeta. Nunca más regreso a tu Bleep programa. Entonces, obviamente, digo: ¿sabes qué? Si yo sé que soy malo, admito que soy malo y acepto que soy malo, ¿qué te parece si mejor te entrevista a Bernardo? ¿Te lo daría? Ah, claro, claro. Porque dice de verdad que se quiere quedar con este programa, entonces podemos ver si en serio... No, yo no dije que me lo quiero quedar, se lo quiero pasar a Carmix. Ah, gracias, gracias. Pero a ver, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta a Elías, aprovechando que lo tenemos aquí? Pues entra, hay que empezar preguntándole quiénes son los invitados para la siguiente mole. Los que ya tiene anunciados, pues, ¿quiénes son? Mira eso, hasta parece que sabe hacer entrevistas y todo. A ver, Elías, ¿qué te parece esa pregunta? ¿Te gustaría decirnos? Bueno, pues empezamos obviamente por David Lloyd, que es va a ser la figura Perdón. Importante de... Perdón, nomás quiero hacer algo antes. Que creo que David Lloyd se lo merece. Dinos quién es, por favor. David Lloyd es el co-creador de Before Vendetta, de la serie que muy exitosa de Alan Moore, que bueno, salió hace algunos años. Tuvimos la oportunidad de verlo a él en Londres, en Londres Comic Con. Uh-huh. Platicamos con él. Él trae un proyecto muy interesante que se llama Aces Weekly. Es un cómic independiente que se vende online únicamente. Y bueno, va a traer una dinámica interesante que aún no puedo revelar porque todavía no me ha confirmado él exactamente cómo lo va a manejar. Pero existe la probabilidad de que te haga un sketch por cierta cantidad de dólares. Ajá. Y a la vez tú adquieras el sketch y aparte te va a dar este tomo como online de Aces Weekly. Te va a dar como un cupón donde tú vas a poder descargar el volumen 1 o el volumen que tú quieras. Y está manejando artistas como top, del Silver Age, del Bronze Age. Ahorita de hecho va a andar Herb Trimpe a hacer una historia con él. Qué bien. Entonces va a estar muy padre, digo, trae esa dinámica. Él viene, obviamente sabe que es famoso por la Before Vendetta, pero trae ese proyecto de Aces Weekly que también está muy interesante. Siempre es bueno ver todo lo que trae un dibujante, y un dibujante de ese nivel de importancia, porque lo que él hizo en Before Vendetta está al nivel de lo que hizo nuestro buen amigo Alan Moore con Dave Gibbons. O sea, es importantísimo quién es el que está dibujando, porque no es cualquier gato de la esquina. O sea, David Lloyd estaba co-creando esa historia porque cada uno de los paneles dice no una cosa, dice 20 cosas. Y puedes leer una y otra vez Before Vendetta y no solo encuentras cosas diferentes en el texto, sino también cosas diferentes en las imágenes. Entonces, qué bueno que va a venir alguien de ese nivel de importancia. Y déjame decirte, felicidades a la mole, porque cada vez que hay una nueva mole, viene... diferentes invitados, no siempre están en lo mismo, y cada vez mejores, en serio. ¡Qué bien! Gracias, ¿cómo? Gracias. Sí, los últimos 2 años, la gente que han traído es así, bueno, y en la siguiente sí van a dar el bajón, ¿no? No, y te sorprenden de nuevo. Van creciendo y no hay felicidades. Sí, de hecho, gracias. Todavía falta anunciar 3 personas, 3 invitados, no, bueno, de cómics, ¿no? Porque todavía falta anunciar 2 por ahí que no son de cómics propiamente. Pero todavía esos 3 que faltan anunciar, los 3 también van a ser importantes dentro de la mole. O sea, ya está David Lloyd, ya está Sandu Floria, que es el entintador, o ha sido como el entintador por mucho tiempo de Tony Daniel, que la verdad su trabajo es espléndido. Pues, para componer lo que hace Tony Daniel. Víctor Olazaba, que fue quien supliera a Lobo Cuevas, con Humberto Ramos, que también obviamente está en la serie top ahorita de Superior Spider-Man, estuvo en Amazing Spider-Man haciendo bastantes números. Bueno, ya con esos nombres ya tenemos como que algo muy, muy, muy interesante. Bob McCloud, que... Aparte de ser entintador, también él es ilustrador. O sea, también tuvo oportunidad. Adoré su New Mutants. Sí, él es co-creador de New Mutants, de hecho. Yo amé su New Mutants porque era como que muy simple, pero muy claro, ¿no? Y sabía dibujar muy bien a los niños y todo eso. Y no sé si tú tuviste la oportunidad, pero para mí fue algo horrendo. Ahorita ya lo veo con otros ojos, ¿no? Pero en ese momento fue horrible porque él estaba dibujando los New Mutants, junto con Chris Claremont. Y así de tajo, en el número 16 o 17, se va Bob McLeod de la nada y empieza Bill Sienkiewicz. Y honestamente, de ir de algo tan clásico, tan superheroico, tan básico como es Bob McLeod, a irte a Bill Sienkiewicz cuando estaba en su plena locura, fue horrible para mí, ¿eh? Fue terrible. Ahorita veo esos números y digo, oh, ya entiendo, ¿no? Ya comprendo por qué tenía que ser Bill Sienkiewicz. Veo qué interesante es su trabajo, pero en serio, en ese momento odié a Bill Sienkiewicz. Pero Bob McLeod es muy bueno. Sí, es otro de los invitados... pues que conseguimos como clásicos también. Claro, sí. De hecho, si te pones a ver el repertorio de artistas y cuando acabemos de mencionar a todos, vas a caer en la cuenta que realmente es como una mole muy clásica, va a ser mucho más clásico los artistas que van a estar dentro de esta edición. Por ejemplo, mucha gente no sabía, Olazaba lo ahorita lo ubican por Spider-Man, Víctor Olazaba, el entintador. Okay. Lo ubican por Amazing Spider-Man mucho, porque es donde ha salido como su apellido y sus créditos, vaya. Uh-huh. Anteriormente las editoriales no manejaban créditos de entintadores más que la firma que aparecía ahí. Si te dabas cuenta, bien, y si no, no sabías quién hacía esa chamba. Y él hizo muchas cosas de tintas de Spawn con Capulo y con Ángel Medina, que son... arte espectacular, ¿no? Entonces, sí, de hecho a mí me encantaba Ángel Medina antes de que estuviera haciendo Spawn. ¿Qué había visto de él? Había leído Dreadstar, que me encantaba. Cometí el error de comprar Black Wolf solo por su arte. Y también Warlock and the Infinity Watch, que me encantaba, ¿no? Me gustaba mucho su arte. Desafortunadamente, tanto Capullo como Ángel Medina, cuando empezaron a dibujar Spawn, que entiendo por qué lo hizo Todd McFarlane, los obligó a dibujar como él, claro, para tener una continuidad de historia. Afortunadamente, cuando se alejan de Spawn, están dibujando divino. O sea, no he visto lo que ha hecho Ángel Medina en siglos, pero Capullo ahorita está mejor que nunca. De hecho, fíjate que en una plática con Capullo más cercana, durante los días que estuvo de vacaciones aquí en México, porque se quedó 2 días a conocer la ciudad y le gustó muchísimo. Él me decía que, ahorita saca de onda porque tú ves el arte de Greg Capullo en Spawn y es mucho más complicado las formas, la forma en que hacía Spawn deforme o a veces uniforme. O claro. Había como muchos cambios. Y él me decía que era muy fácil para él dibujar Spawn y que Batman se le está haciendo imposible y muy pesado. Incluso hasta pensando él dejar ciertos números, dejar de hacer Batman por ciertos números, de tan pesado que se le está haciendo, porque DC Comics le exige hacer todo muy correcto, los edificios muy bien, y Spawn era muy, muy uniforme y deforme a la vez. Entonces él hacía como este dibujo de Todd McFarlane, que es muy, muy raro. Ajá, esta copia. Y obviamente ahorita, si te fijas bien y ya te pones a ver Batman y Spawn, dices, ay caray, sí se ve muy... como muy correcto el Batman, ¿no? Muy dibujado siempre igual, Bruce Wayne, uh-huh. Cuando se pone el traje igual está como muy bien, los edificios están muy bien hechos. Y después ves Spawn de Greg Capullo y te das cuenta que en una portada era una cosa, en otra... O sea, de hecho las portadas eran espectaculares todas, pero realmente eran muy diferentes en cuestión de cómo se veía Spawn en cada portada, ¿no? A mí se me hace como muy... impactante que me haya contado eso, ¿no? Que se le hiciera más fácil dibujar Spawn que ahorita Batman, ¿no? A mí lo que se me hace sorprendente es que DC está ahorita poniéndose este tipo de moños, porque si tú ves lo que están haciendo con los nuevos 51, y sí, sé que suena extraño, pero les digo, los nuevos 51 es una larga historia el porqué, pero todo tiene que ver con Kal Renner y la basura humana que él representa. Pero no hablemos de eso. Me sorprende qué tan mal están los nuevos 51 en general. O sea, que donde solo encuentras 6 o 7 números que son buenos y todo lo demás es una basura, que se pongan tan exigentes con los artistas. Deberían ponerse exigentes con ellos mismos como editores y entregarnos cosas que valgan la pena leer. Porque yo he leído todo, no sé si tú has cometido el error de leer los de la Liga de la Justicia, la Justice League. Algunos. ¡Wow! Son malos. O sea, están hechos literalmente para niños de 4 años. Y digo, que un niño de 4 años ve que se explota un edificio y dice, ¡wow, qué padre! Porque está acostumbrado a jugar videojuegos, ¿no? Pero cuando llegas a cierta edad, como yo que tengo 25 años, digo, ¿sabes qué? Yo exijo un poco más. No sé de qué te ríes. Yo exijo un poco más de mis cómics de superhéroes, ¿no? Y digo, no nos tenemos que ir muy lejos. Digo, me imagino que tú leíste cómics en los 70s, en los 80s. No eran así como que gigantescos las cosas que pasaban, pero al menos eran congruentes. La Liga de la Justicia, que nunca fue un gran cómic, al menos era congruente. Al menos se podía leer y no decías, ¿qué es esto? Están destrozando Nueva York cada 3 páginas. Yo no lo podía creer, pero bueno. Pero esta exigencia al artista es porque, uh-huh, o sea, es tu personaje insignia. O sea, sí, que tú tengas... No, Superman es el personaje insignia y lo que le están haciendo a Superman, en serio, duele. Pero tú tienes que dibujarlo siempre de la misma manera. Hay que pensar como en esta cadena de hamburguesas que en cualquier parte del mundo tú tomas una... Y sabe igual. Me gustaría pensar que los superhéroes son un poquito más arriba que unas hamburguesas. No, pero que, bueno, que tú llegues, tomes un cómic de Batman. ¿Sí? Sí, claro, este es Batman. Este es Bruce Wayne. Mm-hmm. O sea, que no... Pues sí se parece, no se parece. O sea, yo quiero creer que por ahí va ese nivel de exigencia. De hecho, lo que él comentaba, como les digo, ahora sin confesiones de sus vacaciones. Me parece divino. Era que DC ahorita está cometiendo muchos errores editoriales. Y les está pidiendo que dibujen sin un estilo propio. Entonces es así como... Se llama House Style. ¿Qué pasa, no? O sea, se supone que los cómics es cada quien tiene su estilo y por eso me reconocen como artista. Y de pronto es no hagas ningún estilo. O sea, hazlo todo como muy normal, muy simple, muy así, muy X. Y entonces se tienen que estar apegando a ciertas cosas. Y eso que... me imagino que han leído, han escuchado que a Scott Snyder y a Greg Capullo les han dado mucha libertad con el título de Batman, ¿no? Les han dejado hacer prácticamente lo que ellos han querido y aún así estamos hablando que le están diciendo a Greg no hagas nada fuera de lo normal, no hagas un Batman que de repente se vea acá medio malévolo, ¿no? Sino siempre haz un Batman muy, muy simple, eso, ¿no? Eso que mencionas es muy triste porque en los años 70 en Marvel se creó algo llamado el House Style, donde todos tenían que dibujar al estilo de John Romita Papá. Claro, si vamos a hablar de estilos buenos, pues el de John Romita Papá es una preciosidad. Pero de todas maneras querían que todos los cómics de Marvel tuvieran como que esa imagen. Y lo que termina pasando es que todo se ve muy genérico. Afortunadamente eso termina, creo que ya cuando entra Jim Shooter empieza a cambiar un poquito. Y pues en vez de tener 20 tipos que se ven como John Romita padre o Bob McCloud, por decir, tienes a gente como Bill Sienkiewicz, que te gustará o no te gustará, pero al menos deja una huella, deja una marca. Y si nos vamos a los 80s, 90s, la razón por la que se volvieron superestrellas, Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee, Mark Silvestri, fue por eso, porque traían su propio estilo y hacían que todos los cómics se vieran diferentes. Tú agarrabas un X-Men de Will Sportacho y agarrabas un X-Men de Jim Lee y no había manera de confundirlos. Y no era por los uniformes, no era por los personajes, era por el estilo de arte. Y yo creo que eso es muy triste, ¿eh? Que no solo haya regresado a los 90s con los ridículos trajes que le puso a todos los héroes. La gente decía que ahorita ya también regresa a los 70s y obligar a la gente a ser genérica, que es bastante triste. Te estás rompiendo el corazón, nomás quiero que lo sepas, Elías, pero no importa. Ya no cuentes estas historias postmole, porque... A ver, y sabes, sí, que algo que me sorprende que no te haya preguntado todavía a Bernardo, pero te lo voy a preguntar yo. ¿Va a venir alguien de Star Wars? Estábamos en pláticas con alguien de Star Wars. Desafortunadamente se está complicando un poco. A lo mejor es posible, pero se está complicando un poco porque en la misma fecha que tiene la Mole de julio la tiene la Star Wars Celebration en Europa. Ah, ok. Entonces es así como... ¿Me voy a la Mole o me voy a Star Wars Celebration, que es donde está todo el mundo? Y les queda más cerca, ¿no? Además, en general. A muchos que son británicos, sí, la mayoría. Los de la vieja guardia que tienen base en Inglaterra, en Reino Unido. Les queda ahí muy cerca. Para que vean, ¿no? Yo estoy en todo. Corrígeme si estoy equivocado. Aparentemente una actriz mexicana hace de uno de los señuelos de Padme Amidala en la segunda parte, en Attack of the Clones. Verónica Segura. ¿Por qué no le dices a ella? Vive es en como Argentina. Estoy en todo, es como estoy en todo, pero, o sea, perdón, pero hey, le queda más cerca a México que ¿cómo se llama? Que Europa, ¿no? Claro. Pues esta vez estoy en todo, compañero. Yo te resuelvo tus problemas acá mismo, Elías. Sí, esperamos tenerles noticias de alguien de TV. De hecho, dentro de las cosas que estamos haciendo para marzo del 2014, que ya estamos preparando otra vez la edición del World Trade Center. No lo hemos hecho como oficial aún, de hecho ahorita sería como una primicia aquí mencionarlo. Ya está listo el World Trade Center para 2014. Perfecto. Y bueno, lo único que les puedo decir es que las filas de Greg Capullo y Dan Slott van a pasar a la historia con la gente que va a venir ahora, sí. ¿No? O sea, van a hacer nada. Van a hacer nada, porque ahora todos van a tener esa fila. Wow. Pues no, bueno, nada más prepárense dos. Entonces, y nomás les voy a decir, señores, yo sé que nadie me hace caso en este programa, pero lo voy a decir de todas maneras. No se engolosinen, den chance, porque yo sé que mucha gente quiere que les firmen 20 cómics, 100 cómics, 200 cómics o toda su colección, que me parece magnífico, háganlo si quieren, si pueden. Pero el problema es que cada vez que ustedes les firman un cómic y se regresan al final de la cola para ir otra vez, están alentando la cola y también están haciendo que las personas terminen con, ¿cómo se llama? Este síndrome de carpal tunnel, en inglés es... Carpal Tunnel Syndrome. De hecho, Beto Calvo me informó, mi buen amigo Beto Calvo, que le mando un fuerte saludo, me informó que Dan Sloth estaba muy mal de la mano después del domingo, que no tenía ya energía ni para hacer un puño. Entonces, si en serio aman a esta gente, si en serio los respetan y los quieren, pues sean buena onda con ellos, y especialmente con su mano derecha, porque siempre termina siendo la que uno usa para muchas otras cosas, como para comer. No empiecen a pensar mal, no sean groseros. Porque Lorna me estaba diciendo que pensaba que iba a decir alguna cochinada. Pero no lo voy a decir, Lorna, pero todos lo están pensando en este momento. Pero algo que también te iba a preguntar es, ¿dónde va a ser la próxima mole? ¿World Trade Center o Expo Reforma? Regresamos a Expo Reforma. Mucha gente nos pregunta, de hecho a lo mejor hasta están las dudas, no lo sé. Uh-huh. Mucha gente nos pregunta por qué regresar a Expo Reforma, por qué no hacer todas en el World Trade Center. Desafortunadamente el World Trade Center tiene muchos eventos, ¿sí?, en su agenda. Entonces nosotros tendríamos que, tenemos de hecho que empezar a prepararnos realmente para poder tomar más fechas en el World Trade Center en 2015. Uh-huh. Ya ni siquiera 2014, o sea, 2014 ya están ellos vendidos o rentados más bien sus fechas, la gente que tiene eventos ahí. Entonces ahorita la cuestión sería como hacer otro tipo de dinámica, un contrato con World Trade Center, y poder nosotros tomar fechas, más fechas, durante un mismo año. Y bueno, pues también nuevamente chocamos un poco con la fecha de Expo Coleccionistas. Okay. Lo cual no nos permite encajar bien fechas que originalmente tenemos, porque somos julio, ya son agosto, no podemos entrar 30 días antes. Es una política ahí de, uh-huh, de ellos. Entonces, por eso es que regresamos a Expo Reforma. Y de hecho, la de diciembre igual va a ser en Expo Reforma, pero hasta marzo del 2014 estaremos en World Trade Center. Me parece perfecto. Pues bueno, ya estoy viendo que estamos aproximándonos a las 6 de la tarde, que es cuando hacemos nuestro primer corte musical. ¿Y por qué cortamos musicalmente? Pues porque Lorna tiene que terminar de comer, yo tengo que empezar a comer, y todos tenemos que como que tomar un poquito de aire. Lorna, ¿ya tienes la canción lista? Sí, nada más que no me acuerdo cuál me dijiste. Ahorita, cuando la haga la introducción, vas a ver que la canción de Zebrahead es la correcta. Okay. Entonces, más quiero decirles que durante la canción, Lorna va obviamente a lanzar la marca de agua, que va ¿de qué manera, Lorna? A ver. Nunca la tiene preparada, es increíble. Estamos haciendo esto. No, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que hace 8 días hicimos aquí cosas? Sí, sí, sí. Todavía no la tengo. No la tienes, bueno. En algún momento Lorna voy a sonar una campana de escuela. Ok. Wow. Ahí está. ¿Por qué me traes malos recuerdos? Yo desde que salí de la escuela no quiero volver a escuchar. Bueno, a ver, si no quieres campana de escuela. No, está bien, Lorna, déjalo. Tengo una ametralladora. No, puede empezar. En esta semana extremos. Creo que no. Te vas a los extremos. En serio, Lorna. Ok. ¿Sonido de un teléfono? No, campana de escuela está bien. Porque si no, okay, la gente va a estar escuchando este programa y va a ir a contestar su teléfono, los vas a confundir. Ah, okay. Cuando suene la campana de escuela, voy a mandar la trivia para ganarse los números de Uncanny X-Men 437 al 441, todos obviamente cortesía de Rodrigo Díaz Paz, que le mando un fuerte saludo, que él va a ser mi acompañante para la Comic-Con. Final, nos pusimos a platicar y dijo que no pudo conseguir boleto. Le dijo, compañero, yo tengo un boleto extra, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la Comic-Con. Entonces todas las personas que están al alcance de mi voz y escuchen este programa y quieran pues, que hagamos algo cuando estemos en la Comic-Con, al menos irnos a almorzar dos o tres veces, comuníquense conmigo, ya saben. ¿Aceptas patrocinadores para Comic-Con? ¿Es lo que quieres decir? No, es que hay muchas escuchas de este programa que también van a ir a la Comic-Con. Entonces, para que no estemos todos perdidos, porque está gigantesca la Comic-Con, vamos a ponernos de acuerdo para vernos tal día. ¿Visitas guiadas en Comic-Con? Pues yo puedo hacerlas, ya llevo, va a ser mi segundo año. Entonces, para juntarnos. ¿Ya ubicas dónde están los baños? Que creo que es lo importante. No, ya sé dónde está el Subway, porque yo siempre tengo. Perdón por el gol, Lorna, pero tengo que estar a dieta siempre y solo puedo comer tortas de atún. ¿Comes en convenciones? No, salgo. ¿Pierdes salgo el comer. Tiempo en comer en convenciones? O sea, qué mal ñoño eres, ¿eh? ¿Sabes qué? Ante nada el cuerpo, compañero. No, sí, qué ñoño eres. Si dejas de comer, malo. Si no comes puedo traer más, el sexy malo. De regreso. Y además, como te digo, voy a ir de disfrazado de Bat Luchador sin playera. Entonces, obviamente, tengo que mantener mucha proteína en mi cuerpo. Pero no, antes, ¿no hay? ¿Sabes qué? Por eso te voy a ver, ¿verdad? Porque no me dejas hablar. Por eso nos tardamos en este programa y siempre nos pasamos del momento. Pero lo que quiero decir es, vamos a estar regalando eso. Entonces, todas las personas que también vayan a estar en la Comic-Con, mándenme un mensaje a mi inbox de Facebook. Nos ponemos de acuerdo y a ver si hacemos algo cuando estemos por allá. Y cuando Lorna suene las campanitas, yo voy a mandar la trivia que ya la tengo preparada. Es increíblemente, ridículamente fácil. Y curiosamente, además de los cómics que voy a regalar hoy, como podrán notar, la quinta dimensión de Mr. Mitchell Spilly, que no van a regalar nada hasta que todos los regalos salgan. Que se han dado salgan. Me gustaría decirles y dar las buenas noticias que nuestro buen amigo Elías nos trae también regalos. ¿Cuántos traemos? 7 artbooks para regalarles aquí a los radioescuchas. El cotizadísimo artbook. Así es. El cotizadísimo. ¿Cuánto cuesta cuando si lo vas a comprar en la Mole? Está como más de 100 pesos. No, era gratis totalmente. De hecho, qué bien. Comprabas un artículo o ibas a las conferencias de cómics y te regalaban. Ah, qué bonito. Pero árbol, nadie lo estaba soltando. Nadie lo estaba soltando. Ahí sí todos querían uno. Como que me imagino que tiene algo de Grecapullo. Tiene arte de hecho de 23 artistas. No me digas. Entonces realmente pues vale la pena. Dime solo una cosa. Solo una cosa quiero saber. ¿Está el dibujo precioso que hizo Ramón Espinosa de Batman bajando a buscar a este Ra's al Ghul? Así es. Está precioso. Creo que eso, por ese vale la pena. Mira, yo sé que todos los demás están magníficos, pero ¿ya viste ese dibujo? Jamás había algo tan hermoso que haya dibujado Ramón. Porque he visto mucho de su arte. Su arte es muy bonito, pero ahí es trasciende algo más. De hecho, ya viene el artbook 3 y también va a estar Ramón Espinosa. Qué bueno. Me encantó lo que... A ver qué nos da esta ocasión. Este es muy buen artbook, sí. O sea, si el primero gustó, yo creo que o sea, por lo difícil que era conseguirlo en el evento. Claro. Creo que sí encantó a todos. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a regalar el artbook hasta el final. Vamos a ver qué platicar durante la canción. Cómo vamos a buscar la manera de regalarlo, porque son 7. Perdón, son 6 porque yo me voy a quedar con uno. Entonces, son 7. Los que vamos a regalar, vamos a ver la manera. Y obviamente en Fantástico, cuando haga la plática, ahí se los puedo entregar a todos. Los que están aquí y los que no, pues me tendrán que mandar 50 pesos para que se los envíe a sus... Bueno, ¿cuántos dijo? 7? Yo creo que son 6, ¿eh? ¿Son 6, tú crees? Son 6, yo creo que son 6. Ok, creo que Bernardo básicamente dijo, ¿sabes qué? Si me quieres en este programa, yo me quedo con uno. Lorna, no, son 7. Sí, son 7. Mi queridísima Lorna, nos vamos a ir a esta canción. Y esta canción se la dedico a la única mujer o las únicas mujeres en este planeta que jamás me han decepcionado. Y obviamente son las Playmates de Playboy. Mándanos esta brillante y bellísima canción de Sierra Head. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Carlos, yo y Moisés. Seguimos en este programa que se llama Comic Manía. ¿Y escuchan eso? No es silencio total porque tenemos invitados el día de hoy. Su nombre es Bernardo Soto, que nos acompaña ya por milésima vez. Gracias por estar con nosotros. Ya. Gracias, entre comillas, obviamente. Gracias por estar aquí. Alguien tiene que estar aquí haciéndote contrapeso. No puedes tratar mal a la gente de a gratis. O sea, yo no. ¿Cuándo he tratado mal a la gente? Jorge Break. Bueno, se lo merece. ¿Ves? No es mi culpa que él esté en total desacuerdo con todo lo que yo digo. Pero yo estoy aquí por toda la gente que maltrataste en este programa y en el anterior. ¿Cuándo? Entonces, soy tu karma. Sí, no, eso sí, ¿eh? Déjame decirte. Sí, y si mi karma tiene mucho peso. Si empiezas a tratar bien a la gente, yo desaparezco. Yo soy la persona más linda del mundo. A Elías no le he dicho absolutamente nada malo, ¿verdad? Afortunadamente. Hasta ahorita, ¿no? Pero tenemos todavía 2 horas. Porque te he controlado. No, porque quiero que regrese, ¿no? Porque estamos de acuerdo que nunca tenemos invitados en este programa. Solo tengo amigos, en serio. Y no vienen invitados, se rehúsan. Jorge Break pasó la. Pues ya, pasó te, la ya te conocen. Sí, pasó la nota. Pasó un memo, Jorge Break. El único que quiere venir es el monito porque le gusta que lo golpeen. Pero dije, pero es demasiado. Bueno, gracias Elías Ortiz por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Tiene más anuncios, ya los boletos están a la venta. ¿Sí? No me sí, digas. Sí, desde la semana pasada están a la venta en Ticketmaster los boletos con costos de $80 el viernes y $100 sábado y domingo. Uh-huh. Hay un VIP, bueno, no VIP. Pase 3 días. Es un 3-day pass. Le cambiamos el nombre por ciertas situaciones que la gente confundió el día de nuestro evento en eso, marzo, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Ahora es un 3-day pass, no hay como beneficios realmente en cuestión de filas, sí, o en cuestión de este tipo de cuestiones para entrar al evento. Uh-huh. Solamente como vas a tener ya tu pase prepagado, tu 3-day pass, vas a poder entrar a los 3 días, se te va a dar ciertos regalos y tiene costo de $450. Si nos están escuchando, todavía no revelamos lo que vamos a entregar, los coleccionables que vamos a entregar no son regalos, son coleccionables, perdón, uh-huh. Porque ya habíamos cometido por ahí ese error de decir regalos, realmente, ustedes lo van a ver y van a evaluar los costos, lo que es comprarte la entrada 3 días, uh-huh, y sumar lo que te vamos a dar y aún así te estamos regalando literalmente una parte, ¿no? No, y lo estás anunciando. ¿Cuánto falta para el evento? Sí, todavía falta. Entonces, en serio, chavos, esa parte de que te den la opción de comprar el boleto, no lo repartes en 1 o 2 quincenas, lo repartes en 4 o 5 quincenas. Algo que tengo que decir que es importante, yo sé que no quieres tal vez meterte mucho en esto, pero lo tengo que decir porque me dio mucha risa. Ahorita hablando de cómo, por qué le tuvieron que cambiar el nombre a 3-day pass o pase de 3 días en vez de VIP, me estaba hablando con mi buen amigo Beto Calvo, que todos los chismes me entero, gracias a Beto, porque Beto pues estaba ahí, ¿no? Y que básicamente 1 o 2 personas, él me comentó de una persona que creyó que porque había comprado el VIP, básicamente era el rey de la convención y podía hacer y deshacer lo que él quisiera al momento que él quisiera. Y llegó muy como Juan por su casa a hablar con los, de hecho a quitarle el tiempo a los invitados especiales cuando ellos tenían esas colas gigantescas y kilométricas, a ponerse a entrevistarlos o querer entrevistarlos en ese momento. Y lo tuvieron que detener y cuando lo detuvieron se enojó porque dijo, espérate. Yo soy un VIP. Pero sí, compañero, tú y 100 personas más son VIPs. Pero 149 más. 149, o sea, estamos de acuerdo. No es. Entonces, yo lo que les digo, lo que dije antes, lo vuelvo a decir ahorita. Si son en serio fans de estos personajes que nos trae la mole, y si quieren seguir, que lo sigan trayendo, no actúen así, porque va a llegar un momento que van a decir todos los organizadores: ¿sabes qué? Es demasiado problema lidiar con este tipo de gente. Mejor lo dejamos de hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Es ya no va a venir nadie. Y quieren regresar a hace unos cuantos años con la mole y en la TNT. Básicamente ibas a comprar y punto. No había nada más. Y no hace tantos años, ¿eh? Así, no hace mucho tiempo. Sí, ahorita, sí, afortunadamente, ya vas a estos eventos y es un verdadero evento de cómics, donde hay invitados, donde hay moderaciones, donde hay preguntas, donde hay respuestas, donde hay firma de autógrafos. Ya se está volviendo algo más cercano a lo que se hace en otros países. No es, claro, solo un tianguis. Pero con esas actitudes, lo único que van a lograr es que regresen los tianguis, porque ¿quién va a querer venir? ¿Estamos de acuerdo? Sí, desafortunadamente hubo muchas situaciones con gente que malinterpretó los beneficios que obtenía con el pase VIP. Nosotros tratamos de bombardear de muchas maneras a la gente para que supiera a qué tenía derecho, precisamente para que el día del evento no quisiera como reclamarnos algo más, ¿no? Y desafortunadamente pues hay gente que no está en las redes, hay gente que ni siquiera visita tal vez la página o la visitó una vez y nunca la volvió a visitar, que era donde poníamos como las preguntas y respuestas más importantes dentro del evento y donde se incluían muchas cuestiones del VIP. Y bueno, a la hora, como dices tú, mucha gente creyó que era el rey del evento, ¿no? Por haber pagado realmente 80 pesos más, ¿no? O sea, por 80 pesos más ya yo puedo aquí, como dices tú, hasta a lo mejor hasta entrevistar a alguien. La verdad es que no, ni siquiera nosotros tuvimos tiempo de ver qué tanto hicieron la gente que tenía un VIP. Pero los exhortamos a la gente que compre un pase VIP o que compre un 3-day pass ahora a que entiendan que principalmente la gente no está acostumbrada a estar en una fila de 3 horas en México. Uh-huh. Si nos ponemos a pensar, ¿para qué haces fila de 3 horas aquí en México? Realmente no hay ni siquiera muchas cosas en las que puedas pensar en las que digas. A lo mejor algunas personas que tengan que ir por su nómina o por pagos puedan hacer filas de esas horas. Pero la gente no está acostumbrada a formarse tanto tiempo, y menos porque le firmen un cómic. Uh-huh. Desafortunadamente, la realidad es otra, es que te tienes que formar, tienes que esperar ese tiempo, y que en Estados Unidos las colas son peores, o sea, 3 veces más tal vez, que las colas que tuvimos aquí, y que la gente está ya muy consciente, ya sabe a qué le tira, digamos. Y que no existe, por ejemplo, en Estados Unidos no existe un VIP, que te diga, está Jim Lee, córrele, ve y te firma ahí, y tú eres el rey, ¿no? Yo fui como un trade professional a la Comic Con, y créeme, ahí hay guardias por todas partes, y puede ser claro. Prensa, trade professional, lo que quieras. O sea, hay reglas. Sí, sí, sí. Y en el momento que te atreves a cruzar una de esas reglas, llega un tipo gigantesco, que tiene como que, puede ser el doble de Hulk, y te dice, compañero, lo que estás haciendo está mal. Y es en cualquier momento y a cualquier hora, y sin pensarlo 2 veces te corren. Afortunadamente eso ocurre muy, muy, muy poco, porque por alguna razón u otra, cuando están ahí, la gente trata de ser respetuoso y entiende los conceptos. Y yo, por decir, yo entré como trade professional, entonces yo pensaba que tenía ciertas derechos, y yo iba con alguien, le preguntaba y me decía, no, estás muy confundido. Entonces yo agarraba y decía, ni modo, y me iban, y es lo que tienes que hacer. Qué desafortunado que aquí te tengas que literalmente pelear con la gente porque no puedes discutir o argumentarlo de una manera tranquila y relajada y explicarles que VIP solo significaba una cosa, no significaba todo. Qué tristeza. Claro. Pero bueno, algo que sí quiero decir antes que continuemos, ya mandé las trivias a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Nomás quiero mencionar las preguntas para que no haya ningún problema a la hora que las tengan que responder. Obviamente saben que todas las respuestas, yo no lo mandé, no lo tuiteé porque lo he dicho ya tantas veces que espero que ya lo sepan. Manden sus respuestas a carlosjoeymoises@gmail.com, y las preguntas son las siguientes, son muy fáciles. Hasta Lorna se las sabe, ¿no? Para que vean qué tan fáciles son. Es hermano Guthrie con alas. Como todos ustedes saben, en los Hombres X, la familia Guthrie ha estado muy presente. Uno de ellos, okay, hablando de los New Mutants, es Cannonball, alias Sam Guthrie. Su hermana Paige Guthrie, alias Husk, tuvo mucho que ver en Uncanny X-Men. De hecho, ella estaba saliendo con su amigo Warren Worthington III, alias Ángel. ¿Cuál es el hermano Guthrie que tiene alas? Es muy simple la pregunta, es ridículamente simple. La segunda pregunta es, ¿en qué número aparecen los Bumps? Por primera vez, para las personas que no sepan, en una dimensión está llena de unas versiones estilo pitufos de nuestro buen amigo Nightcrawler, y se llaman los Bumps. ¿Cuándo fue la primera vez que ellos hacen una aparición? Porque también han aparecido 2 o 3 veces por ahí, incluyendo la miniserie de Nightcrawler, que es muy divertida. Que ya son regulares. ¿Ya salieron seguros? Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que aparecen? Y esta es la pregunta aún más simple, que se va a burlar de mí, Bernardo, porque yo iba a decir que soy todo un barco con esta estúpida pregunta. Es, ¿qué villanos salen en el crossover X-Men New Teen Titans? Es facilísimo. Aparecen en la portada, Dios mío. Entonces, tienen que responder esas preguntas, y así de fácil se podrán ganar estos números de Uncanny X-Men, que son del 437 al 441, que se llama She Lies with Angels. ¿Por qué se llama así? Porque obviamente Chuck Austin no tiene nada mejor que hacer excepto ser increíblemente obvio en sus metáforas. Pero Lorna, ¿nos puedes decir si tenemos alguna pregunta para nuestro buen amigo Elías? No sé exactamente porque están todas las ventanas revueltas. Ah, como siempre. Pero no importa, empiezanos a lanzar las preguntas, okay, y a ver qué sucede. Bueno, tenemos que llegó en primer lugar, que ya estaba conectado como desde las 3 de la mañana de ayer. Wow. A Islas Emilio. Ajá. Y nos dice, saludos, quisiera saber si me podrían contestar mi pregunta y me pueden explicar qué es lo que pasa en la saga del clon en Spider-Man. Dios mío. ¿Y qué pasó con Ben Reilly? Y felicidades por tan maravilloso programa. Murió, se vio ahí. ¿Qué más hay que decir? A mí lo que me encantó es que somos tres personas individuales, somos personas que hemos crecido por nuestro y hemos ido por la vida en diferentes caminos. Pero mencionan la saga del clon de Spider-Man y los tres al mismo tiempo fue decir, oh, Dios mío, no. ¿Alguno de ustedes les gustaría empezar para decir para nada, hablar de no hay nada que decir. Bueno, evitémoslo, borrémoslo. O sea, lo que sí podemos decir es... No, si Quesada eliminó el matrimonio, nosotros podemos borrar la saga del clon. La primera vez que ocurre la saga del clon, si estoy en lo correcto, fue en 1976. Ah, bueno, la primera no es tan mala. Son tres números, tres simples números, si estoy en lo correcto. Es Jerry Conway, dibujados por... que ay, maldito sea eso. ¿Ross Andrews, si estoy en lo correcto? No sé. Pero es un dibujante muy clásico, ¿no? Con un estilo Marvel muy a la John Romita padre. Y nuestro buen amigo Warren... Miles Warren, mejor conocido como el Chacal, empieza a crear diferentes clones. Hace un clon de Gwen Stacy porque él está locamente enamorado de Gwen Stacy. Después de su muerte, bueno, crea ahorita, el clon. Hay que decirlo, ahorita está muy de moda lo de la clonación, pero en ese momento era... Sí. Se veía en ciencia ficción, pero no se veía en ciencia. No, nomás en la ciencia ficción. Entonces crean este personaje que es el doble de Gwen Stacy y también crean un doble de la Hombre Araña. Y curiosamente, ambos Peter Parkers creen que son Peter Parker. Se empiezan a pelear y curiosamente pues gana el verdadero Peter Parker. Pero antes de ganar, se fue con el doctor Kurt Connors y le sacó sangre para determinar si él era el clon o el verdadero. Y él no que le daba miedo abrir el sobre. Y entonces se pone a pensar y dice, bueno, si él me clonó de tiempo para acá, de este tiempo para acá, tengo que tener este nivel de memorias. Pero ahorita, según recuerdo, tengo más memorias. Y no solo eso, ahorita me gusta Mary Jane. A mi yo de hace unos cuantos años o de hace unos cuantos meses no le gustaba Mary Jane, ahora sí. Entonces significa que yo soy el verdadero Hombre Araña, tira el papel y listo. Y ahí se hubiera quedado, tres numeritos muy bien hechos, muy bonitos y ya. Pero no, Howard Mackie, si estoy en lo correcto, decide traer esta estúpida historia al presente. Y está bien, no importa agarrar del pasado y adaptarlo. El problema es que lo hicieron por 6 o 7 años. Y cuando tienes 3 o 4 números del Hombre Araña saliendo, creo que eran 3 mensuales y uno que salía cada 4 veces al mes, era quarterly, ¿no? Que era Spider-Man Unlimited. Y todos esos números, lo único que se trata es sobre la misma historia. Bueno, ahí sí historia. Creo que eran los 4, ¿eh? ¿Eran los 4? Ahí sí creo que todavía sí, alcanzó sí. El coletazo de los 4 números. Sí, porque era Spectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man y Spider-Man uh-huh. Unlimited. Lo que terminaba Y Spider-Man. Y Spider-Man. Ah, y estaba Spider-Man. Sí, Web of Spider-Man y pusieron Spider-Man. No, olvídate. Entonces era lo mismo. Y lo peor de todo es que presentaban personajes. Kane. Y no saben dónde había salido. Nomás lo presentan. Después presentan este personaje que se llamaba Judas Traveler. Que nadie, hasta el día de hoy, nadie sabe si es un superhéroe, alguien que agarró poderes, si es un mutante. No saben cuáles son sus poderes, no saben qué puede hacer. Nomás llega y dice, yo tengo las respuestas. Pero ¿cuáles son las respuestas? Nadie sabe. Y en 3 meses llegaba otro a suplantarlo y yo tengo las respuestas. Malísimo. Y lo curioso es que estaban sacando estos personajes y se estaba extendiendo la historia, y volviéndose absolutamente nada, nomás cada vez más confusa. Y lo curioso es que dentro de todo esto viene la parte en la que tú sí gritas, está muerto, en referencia a Ben Reilly, porque Ben Reilly, para las personas que no saben, ¿por qué es Ben? Por el tío Ben. Exacto, ¿por qué es Reilly? No sé. La tía May. Es el apellido de soltero de su tía. Entonces, resulta que él estoy buscando una identidad secreta que no me relacione con exacto. Peter Parker, entonces voy a escoger. Y viene con este enfrentamiento Ben Reilly y Peter Parker a ver quién es el verdadero. Y resulta que para hacer las cosas interesantes deciden que Ben Reilly es el verdadero, Peter Parker es el falso. Peter Parker se retira. Qué curioso, es lo mismo que está pasando ahorita, más o menos, en Superior Spider-Man. Se retira el Hombre Araña para irse a vivir con Mary Jane y Ben Reilly se vuelve el nuevo Hombre Araña y le dan el trabajo a la persona menos indicada para hacer el nuevo traje. Se lo dan a Dan Jurgens, que hace el traje. ¿Te gustó cuando lo viste? Fíjate que no está tan mal. Digo, para la época de los 90s, que fue uh-huh. cuando salió esa historia, no se me hace muy malo. Digo, obviamente era muy diferente, tenía como otros accesorios a la hora que veías el traje completo. A mí me parecía bueno, ¿eh? Digo, me pareció ¿sí? como un cambio padre, ¿no? Que hicieran eso. Obviamente la historia, híjole, ahí es donde dices, híjole, todo el traje, o sea, ¿por qué hacer un traje nuevo? ¿Por qué hacer todo esto como interesante y al final hacer una historia que te dejaba así como de se hizo polvo casi y qué le, o sea, qué onda con esto, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que si vas a matar un personaje, primero tienes que hacer que el personaje te interese. Si no, su muerte te va a pasar totalmente como nada, ¿no? Va a ser muy pasajera. Como fue en su momento Al Jordan. ¿Sabes qué? Tenemos un invitado acá y tal vez sea como que de muy mal gusto matarte enfrente de él. Entonces, me esperaré la próxima semana. Por eso lo dije. ¿Te atrevas a decir eso de Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos? ¿Cuánto tardó en revivir? Lo necesario. No estoy hablando contigo en esto, me estoy hablando con Elías. Entonces, a donde voy con todo esto es que sí tienes toda la razón. Las historias eran malas y querían que nomás se vendiera porque era nuevo. Que desafortunadamente fue todo lo que sucedió en los años 90, como algo tan estúpido como Kyle Rayner. Pero no hablemos de eso. Entonces, lo que termina pasando, como tú mencionas, viene todo este rollo de que Ben Reilly se vuelve el nuevo Hombre Araña. Nadie lo acepta y deciden matarlo. Y cuando lo matan, al igual que todos los demás clones habíamos visto, cada vez que mueren se convierten en polvo. Entonces descubrimos que lo que era verdad era totalmente mentira y el nuevo Peter Parker regresa otra vez a ser Peter Parker. Y si estoy en lo correcto, despuésito de que Peter Parker decide retomar su identidad del Hombre Araña, deciden robarse una página de Superman y el reino de los superhombres, y el Hombre Araña toma 4 personalidades diferentes: Hornet, Dusk, Ricochet y Prodigy. Y si había algo innecesario en los cómics del Hombre Araña, era eso. Entonces, como que dije yo, qué tristeza que no entiende la gente de Marvel que tienen a uno de los mejores personajes jamás creados ahí, y lo único que tienes que hacer es contar historias clásicas. Claro. Y aparte, la muerte está muy... si nos ponemos ahorita a ver cómo mataron al clon y cómo, que con esta bomba como del Duende Verde, uh-huh, y cómo muere el Ultimate Spider-Man, es casi, o sea, una explosión y se muere después de que ha sobrevivido no sé cuántas explosiones, no sé cuántas bombas, no sé. Y de repente una simple bombita o algo así, de repente, ya se murió, ¿no? Uh-huh. Es, híjole, vaya, inaudito lo que hacían a la hora de matarlos, ¿no? Es lo más triste para mí de lo que está haciendo Dan Slott, porque finalmente Dan Slott nos da un Hombre Araña leíble. Y todo el mundo le estaba adorando al Hombre Araña, y ahorita, ¿qué es lo que hace? Lo vuelve a matar para que ahorita otro personaje tome su lugar, y dices tú, no tienes que hacer eso con el Hombre Araña. Es nomás cuenta buenas historias. El Hombre Araña encaja en casi todas. Es tan buen personaje el Hombre Araña que si lo transformas en un cohete humano y lo transformas en Nova, funciona. Si le das una armadura de otro planeta, lo transformas en Darkhawk y funciona. Si dejas que lo posean por un espíritu de la maldad, se vuelve Ghost Rider y funciona. Pero si le das un anillo de poder, se vuelve Kyle Rayner y funciona. Es lo padre del Hombre de Pero eso pasó con los 4 trajes que mencionaste. ¿Sí? Mm. Entonces también es... Los Slingers. Dios mío. Que después fueron un grupo. No. Dime. Algunas de las tres historias están relacionadas con la saga del clon. Sí. Y fueron como 7 años, ¿no? 6-7 años. Más o menos, sí. Y todavía tenemos repercusiones. No sé si se lo spoiló a alguien, ni modo. Adelante. Cuando regresan los hijos de Gwen, dices, Dios, es horrible, es el único cómic que realmente me ha hecho sentir mal. Era Pecados del Pasado. Pecados del Pasado, es malísimo. ¿Tuviste la desgracia de leer ese cómic? Sí. ¿Nos puedes contar más o menos de qué se trató esta...? No recuerdo bien ya ahorita pero el historia. Twist, el giro. Es lo más importante. No me acuerdo bien. He leído muchas cosas de Spider-Man. No, ¿sí?, me acuerdo bien de esa. Ustedes refresquenme y me acordaré. El giro es la cosa más horrible que te puedes imaginar. Gwen Stacy, ¿sí?, la verdadera Gwen Stacy. La linda Gwen Stacy. La virginal Gwen Stacy. La que da entrada con su muerte a la era de bronce. Porque ya la gente alrededor de los superhéroes también recibía las mismas consecuencias. Ya. Uh-huh. Ya recordé. ¿Ya nos puedes contar? Entonces, adelante, dinos. ¿Qué es lo que hace con Norman Osborn? Tiene relaciones sexuales con Norman Osborn. Que un hombre que puede ser casi su padre. Su abuelo. Su abuelo. Tiene relaciones sexuales con él y da 2 hijos. Y los 2 hijos, la niña se parece a Gwen Stacy, el niño se parece a Norman Osborn, el niño se vuelve el Grey Goblin, si estoy en lo correcto, uh-huh, un villano. Y la niña se vuelve la nueva Gwen Stacy casi, porque ellos estaban envejeciendo más rápido de lo normal. Y dije, ¿cómo puede ser que agarren ese personaje tan lindo, tan bello, tan hermoso, que fue uno de los primeros romances para muchos fans del Hombre Araña, que la veían y dicen, queremos una novia así, alguien que nos entienda, alguien que nos quiera, alguien que nos ame? Y la vuelven básicamente una cualquiera, ¿no? Una mujer que se acuesta con el papá de uno de sus mejores amigos. Dije, es que no puede. Y lo peor de todo es que el Duende Verde ha hecho cosas malas, pero eso no tiene nombre. No tiene nombre. Fíjate que ahorita todo lo que comentas de esos giros raros que de repente hacen las editoriales con ciertos personajes. la experiencia platicando con artistas sobre, sobre precisamente ciertos temas así de cómo es posible que pasara eso. Ellos cuentan realmente la verdad, ¿no? No hay mucho celo de entre artistas, entre editores, entre escritores, entre todos, vaya, entre el medio del cómic hay como mucho celo a la hora de hacer las cosas. Por ejemplo, DC tiene una política que lo que haga Marvel no lo hace DC. O sea, a la hora que tú, por ejemplo, vas a alguna tienda de cómics, hay pósters de Marvel y de DC no existen, ¿sí? Solamente existen pósters de DC promocionales, que son como para la corte de los búhos o X serie, pero no hay un póster de voy a comprarme mi póster de Batman original, ¿no? De DC Comics. O sea, no hay pósters porque como Marvel los hace, entonces yo soy DC y no los voy a hacer. Wow. Obviamente la pregunta es, ¿tienen 3 años? Y están en la hora de recreo peleándose. Algo así. Pero algo eso explica así. Mucho. Mira, Marvel no hace malas historias, yo las voy a hacer. Yo quiero ese monopolio. ¿Cómo me gustaría decirte que estás equivocado, pero no puedo? De hecho, también se nota un poco en las estos grandes eventos que hace Marvel. Sí. Y que DC trata de hacer como eventos, pero no es así como voy a hacer mi magno evento del Joker, ¿no? Sino es como, viene un arco, ¿no? Un arco más interesante. Pero no lo venden como si fuera la mega historia del año de DC Comics, es esta, ¿no? Como digamos, no involucran a todo el universo. Exactamente. Involucran familias de títulos, como en el caso de Night of the Owls o Death in the Family. Batman Family, realmente. Eso fue lo que hicieron sin caer, o sin querer caer realmente, aunque lo hicieron, porque al final, digo, ¿cuántos cómics estamos hablando que cubre Death of the Family? No, y déjame decirte una cosa. Cubre un macroevento, ¿no? Cubre muchos títulos a través de varios meses, y si nos ponemos en serio a analizar esos títulos, la mayoría de ellos tienen nada que ver con el evento y no le sacaron jugo al evento. De hecho, nos vamos a algo más pequeño que estuvo mejor hecho, Night of the Owls. Lo que aparecía en Nightwing, lo que aparecía en Batman estaba muy bien hecho, muy llevado a cabo y avanzaba la historia. Veías lo que pasaba en el anual en Batichica o Batgirl en Red Hood and the Outlaws. Y decías, pero es que solo le pusieron en la portada Night of the Owls. Pero no pasa absolutamente nada que tenga que ver o avance la historia. Claro. Y lo peor de todo es que ya cuando vemos el desenlace de Night of the Owls, presentan un personaje del que salió en los años 70, creado por Bob Haney, el genio loco de los cómics, Bob Haney, que nadie se acuerda que existía. Entonces dicen, ¿Batman tenía un hermano? Y ahí como que te lo dejan en veremos, porque sí, no, tal vez. Y dije yo, la última vez que nos aplicaron eso fue con Dr. Hurt, que si era o no era Thomas Wayne. Y dice, ¿por qué nos hacen sufrir de esa manera? Pero bueno, a ver, tenemos aquí algunas preguntas también en nuestro Twitter. Pero yo quiero saber qué iba a decir Elías al final de la sana rivalidad de... Ah, sí, sí. Ah, ya. Bueno, más bien ellos comentan eso, el celo que existe entre compañías, entre sus propios compañeros. Digo, ya vimos, por ejemplo, ahorita un resultado que también de eso comentaba Greg Capullo cuando vino aquí a México, lo que pasó con Rob Liefeld, Scott Snyder, y también involucraron al final a Greg Capullo a la hora de decir que Batman vendía no por ellos, sino porque Batman en sí era un personaje que vendía, ¿no? O sea, que era un personaje icónico y que realmente no se necesitaba a Greg Capullo y a Scott Snyder para poder vender. Entonces, fue como un insulto. Híjole, ahí sí, entre es ellos. Es una bofetada en guante con guante blanco, ¿no? Exactamente. De hecho, ustedes, digo, si así has tenido la oportunidad de ir a Comic Con, me imagino que a lo mejor viste a Rob Liefeld por ahí. Sí. Y has visto su actitud, es bastante agresiva. O sea, él como persona es muy agresivo. O sea, es una persona que ni siquiera como fan te quisieras realmente acercar así como, hola, ¿cómo estás? ¿No? Está vacía su mesa. Sí, no, sí, bueno, es pesado. O sea, es esa persona que le llamamos sangre pesada. Sí. Ahora imagínatelo en gringo loco, pues, híjole, peor, ¿no? Entonces. Pero bueno, 10 años de que te trolee el mundo. Sí. Entonces. Pero es que lo peor de todo es que antes de trolarlo, lo adoraban. Cuando él estaba haciendo X-Force, la gente lo amaba. Porque nadie veía lo de los pies, ¿no? Entonces. Ahorita te pones a analizar. De hecho, si pones en Google Rob Liefeld Bad Fit Drawing, aparece gente que se ha dedicado, tipo, híjole, me voy a ver mal diciendo esto, tipo Oscar González Loyo, que lo trolean mucho. Qué lástima. Lo trolean así cañón con lo de los pies. O sea, sí. Es así como un estudio de fíjense lo que hizo en estas, en este cómic para esconder los pies. O sea, ¿cuánto tuvo que él crear aparte? Sí. En lugar de solamente dibujar un pie, tuvo que él crear aparte ciertas cosas con tal de que no se van los pies, ¿no? Es que siempre se tenían que pelear en, ¿cómo se llama? Edificios destrozados para que toda la basura que estuviera en el suelo escondiera los pies. Pero hay uno mejor, que también puedes encontrarlo ahí buscando cosas de Rob Liefeld, donde alguien agarró paneles de Rob Liefeld y te mostró con qué panel, a qué panel se estaba robando. De hecho, hay un momento donde se me olvida qué personaje de Rob Liefeld estaba volando y agarraron un panel dibujado por John Byrne de los Cuatro Fantásticos con Johnny Storm, la Antorcha Humana, volando. Y es, bro, es, todo es idéntico. Y dices, una cosa es homenajear, ¿no? Una cosa es, porque mucha gente se lo hace con Kirby. O sea, la gente adora a Jack Kirby y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer este homenaje. O sea, a Tim Sale le encanta hacerlo. Pero lo haces con mucho respeto y lo haces con mucho amor. Y lo haces de vez en cuando, ¿no? No lo haces cada 10 segundos porque no sabes dibujar. Y es una tristeza porque yo fui una de las personas que adoré su entrada a New Mutants. Me gustó mucho lo que estaba haciendo en New Mutants. Me gustó mucho los personajes que él creó. La Mutant Liberation Front. Me gustó mucho Cable. Pero cuando empezó a escribir... X-Force decía, bueno, el arte me atrae cada día menos porque está, cada vez le pone menos detalle, ¿no? Pero la historia, no sabía qué hacer con los personajes. Y como era una superestrella, no podía, Fabian Nicieza, que era el que estaba escribiendo literalmente, no le podía decir, ¿sabes qué, compañero? Buena tu idea, pero hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces, pues sí, pero lo que alguna vez leí en Wizard, que muchas veces dicen idioteces, pero de vez en cuando dicen cosas brillantes, alguien escribió diciendo eso, ¿no? Que ahorita... lo que mucha gente quería era los personajes, no los artistas. Decían, no, ¿sabes qué? Es que es una combinación. Greg Capullo es magnífico en esto, esto y esto, pero Greg Capullo en Batman es algo único, ¿no? Lo mismo está... Es plus uno. Sí, sí, es Jeff Jones. Bueno, sabemos que Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, es magnífico como Linterna Verde, pero si lo unes con Jeff Jones, es algo fantástico. Entonces, los dos. Exacto. Sí. Entonces, ahí lo que estás pasando es que necesitas esta unión, ¿no? Esa simbiosis, por decir, los Cuatro Fantásticos son magníficos, pero cuando se fue John Byrne, nadie los compraba, porque no sabían que los personajes estaban ahí flotando sin tener nada interesante que decir. Y precisamente esa unión que de la que comentas es precisamente la unión que no dejan las compañías que se haga más que con algunos títulos. Y de hecho, cuando vienen estas uniones, por ejemplo, Batman Hush, con Jim Lee y Jeff Loeb, sí. Que no funciona igual con Superman, porque Jeff Loeb no debe escribir Superman. Bueno, de hecho, ese era Brian Azzarello el que hizo Fortune. Perdón, Brian Azzarello, que no debe escribir Superman, no está listo. Él no es una persona que le quede Superman. Ahí vemos cuando conjuntas... ciertos artistas, el resultado es magnífico, ¿no? De hecho, hace un tiempo leí un artículo sobre Batman Hush, donde platicaba Alex Sinclair que todos sabemos que cuando salió Batman Hush tardó mucho en salir cada número, o sea, era claro, así de 3 meses y ¿cuándo va a salir, no? O sea, y no salía y no salía. Entonces, comentaba Alex Sinclair cuando vino en México, y aparte del artículo que leí, que Jim Lee le hablaba a las 4 de la mañana cuando estaba dibujando, o él cuando estaba colgando le hablaba a las 3 de la mañana. O sea, se hablaban como muy tarde, de que se la pasaron trabajando mucho en esos títulos, y le hacía cambios. O sea, a las 4 de la mañana era así de, oye, es que no sé cómo poner esto, ¿cuál era tu idea, ¿no? O sea, a la hora que dibujaste esto, ¿cuál era tu idea? Entonces es así como, no, es que mi idea. Entonces todo el Batman Hush se hizo tal cual lo quería Jim Lee, con cada panel era así de, cámbiale este color, ponle verde acá, muchos azules. Si te das cuenta, Batman Hush es mucho azul, mucho verde y mucho amarillo. Hay muchas sombras, muchos destellos que se utilizan esos colores en muchas partes. Entonces, todo el tiempo se la pasaban hablándose por teléfono para ponerse de acuerdo y que fuera espectacular el resultado. Entonces, eso fue lo que generó que realmente fuera un cómic que cambiara, ¿no? La historia fuera muy bueno y que el arte fuera excepcional. Pero les costó, por eso es que se tardaba. No era que realmente lo que se hablaba, que Jim Lee se atrasaba con las entregas y eso. Crea perfección. Era más bien perfección. Mira, yo, Batman Hush nunca ha sido de mis títulos favoritos de Batman. Le tengo como un cierto cariño, porque básicamente es Batman contra el mundo y Batman gana, ¿no? Entonces, bueno, yo soy súper fan de Batman, como no, pero lo podrás ver por mi tatuaje. Lo que hemos hablado, es Es una muy buena historia como para acercarse al personaje, porque salen todos, Batman gana, es muy bonito. Estaba teniendo esta discusión hace un rato con alguien que estaba escribiendo a través de nuestra página de Facebook, que es Comicmanía Radio, que él decía que Batman Rip es muy buena. Digo, bueno, no digo que sea mala, pero es difícil recomendárselo a alguien que está empezando con títulos de Batman o con cómics en general, o que está regresando después de un tiempo que se fue, porque es muy complicada. A diferencia de Batman Hush, que es muy divertida, es como una película del verano dirigida por Michael Bay, ¿no? Hay muchas explosiones, hay mucha acción. Hay invitados especiales. Y dentro de todo eso hay una historia que va de principio a fin y termina y dices tú, bueno, ok, gasté bien mi dinero porque pues me divertí, pero no es como que el mejor cómic. Pero a nivel arte, el arte está muy, muy, muy bien utilizado y agarra personajes que mucha gente los veía y decía, muy X, y los hace muy bien. Por decir, Clayface, nadie lo veía como una verdadera amenaza. Y sin embargo, la aparición de Clayface está muy bien hecha. El look del Guasón está muy, muy loco. Y cómo se llama este Killer Croc, que todo el mundo odia, lo hace bastante lindo. O sea, parece una bestia, en serio. Entonces, pero por ahí, a ver, Lorna, ¿tienes algunas cosas? Porque yo tengo algunas cosas también aquí en nuestro Messenger. Sí, hay muchísimas. No me digas. Bueno, mira, así se nos va el tiempo. Okay. Aquí alguien anónimo, porque pues no puso su nombre. Okay. Dice, es raro que gente que se dice fan de cómics diga que Watchmen está de hueva. Las palabras, Lorna, que sea así aburrido, Así escribió. Ajá. Una de dos, o no le entendieron y les aburre, o solo son comiqueros de ocasión. Okay. A mí jamás me aburriría Watchmen. Y me manda muchos saludos. A mí jamás, dijo que jamás le aburriría. Ajá. Ok, perfecto. Y te mando un abrazo y a mí también. ¿Qué te puedo decir? Estamos hablando no con una persona, sino con Bernardo. Entonces, no, siempre... pero yo nunca dije eso. Lo más. Yo no dije eso. Ok, ¿qué dijiste? Desde la vez pasada, lo que hemos dicho es que si a los comiqueros se les quitara el ejemplo de Watchmen, sí, podríamos recomendar otras cosas. Claro, porque el ejemplo siempre es la obra maestra del cómic. Todos estamos de acuerdo en que es Watchmen. Obviamente es Watchmen. Deberíamos de decir, bueno, Watchmen y otra. Es lo que yo hago. La respuesta debe ser, mira, es Watchmen y esta otra. No es que esté... Bueno, no estoy aquí para decirlo, no, pero te lo voy a decir. Nuestro buen amigo Carmix, que le mando un fuerte saludo, que ya salió el Café Comiquero 5 de Carmix, si estoy en lo correcto, ya está ahorita en la página de internet, la página de Facebook de Comicmanía, al igual que en el Blogspot, lo pueden escuchar ahí. Él siempre hace unos flyers para que se entreguen ese día en Fantástico. Y nos hizo un flyer bastante lindo de este brillante y divino título llamado Watchmen. Sí. Y lo más lindo fue que en la parte de abajo dijo... Y si les gustó Watchmen, también deberían de leer esto. Y puso From Hell, Swamp Thing, Before Vendetta. Porque es la onda Carnix. Sí, entonces, mira, relájate. Y hay otros cómics. O sea, porque siempre no salimos... Ah, Watchmen. Y ya. Ah, bueno. Y Watchmen también no es un cómic que se lo des a un niño para iniciar. No. Oiga, para nada. No. Sí está chido y qué, ¿no? O sea... Yo, mira, nos salió en el 86 el cómic. Yo tenía como un año cuando yo tenía en el 88, entonces yo tenía como, pues, estaba naciendo. Entonces, cuando yo tenía 2 o 3 años, ya finalmente lo leí y yo tuve la capacidad de entenderlo, pero bueno, estamos de acuerdo, es un niño de alto aprendizaje. Prodigio. Pero no hablemos de eso, sí, claro. Pero vamos a ver, nuestro buen amigo Waco nos dice: en el nombre de la humanidad, pon aunque sea alguna de las rolas del soundtrack de Injustice. Obviamente lo voy a hacer, pero no ahorita porque ya tenemos la programación ya lista. Ya se cumplieron las complacencias. Exacto. Ospor Comic dice, aún sigue al aire Comic Manía Radio. Los superhéroes al detalle a las 5:30. Muchísimas gracias, mi querido Ospor Comic. José Ángel dice, ya escuchando el programa desde mi Bati Android y recuperando el rating. Esperemos que sí. Y Rogue Raven nos dice, si a la mole traen a Chris Claremont, le beso la mano al señor. Se refiere a ti, obviamente. Tiene tantas propuestas del señor Elías. Me formaré 1,000 veces para que me firme mis cómics de Rogue. Por eso es Rogue Raven, porque está obsesionada con Rogue. A unos niveles muy poco sanos. Y también dice, hola Joey, Lorna, Bernardo, Elías. ¿Qué personas relacionadas con X-Men van a traer a la mole que se puedan decir? Como podrás ver, sus preguntas son muy alrededor de los hombres X. ¿Están planeando en alguien? Los mutantes. De hecho, Bob McCloud es totalmente. Pues por ahí empezó, mutantes, ¿no? Por favor, los nuevos mutantes. Anual. No es el anual, perdón. Es el Marvel Graphic Novel número 6, si estoy en lo correcto. Primera aparición de los nuevos mutantes. Escrito por Chris Claremont, dibujado por Bob McCloud. Muy bonito número, por cierto, ¿no? Para las personas que no lo tengan. Y lo padre de un Marvel Graphic Novel es que estaba como en tamaño más grande. Se pelean contra el Hellfire Club. Y de hecho, curiosamente, antes de ser miembro de los New Mutants, Cannonball, miembro del Hellfire Club. Pero bueno. Entonces, ¿viene él y alguien más? De X-Men, sí, nada más. Yo creo que ahorita que sepamos apariciones, sí, solamente él sería el único de X-Men. Pues mira, yo te recomendaría John Byrne, porque entonces yo te besaría la mano, porque John Byrne es mi ídolo. Amo a John Byrne. Siempre lo he adorado. Lorna, ¿alguna otra pregunta más por ahí? Sí. Bueno, déjame decirte que no sé cómo, pero Chido Juan Kenobi me mandó a mi Facebook las respuestas de la trivia. Ok, dile que es carlosjoymoises @gmail.com. Y curiosamente, no hemos recibido ni una sola respuesta de la trivia. Ni una sola. Aparentemente no saben que la tienen que mandar a Carlos, Joe y Moisés, pero no importa si no recibimos. La próxima semana los regalamos, o si no, pues honestamente los regalo en la página, como se llama ahorita, que vaya a la plática. No sé por qué, pero dice, no tengo Twitter. ¿No tiene Twitter? Qué raro que no tenga Twitter. ¿No tiene Twitter? Muchos insultos y lo banearon de Twitter, déjame decirte. Suele suceder. Bueno, no tiene Twitter, pero ya le di tu correo electrónico. carlosjoymoises@gmail.com. Tómenlo como una ventaja. Nadie ha contestado. Los premios están abiertos todavía. Nadie ha contestado, Chido Juan. Entonces, si quieren ganar esos 5 números de She Lies with Angels, así lo pueden hacer. Okay. Y a ver, Lorna, ¿alguna otra pregunta? Sí. Dime. Miki nos dice, muchos saludos a todos. ¿Podrían hablar sobre el Kevin Keller, el personaje gay de Archie, y qué tan relevante es la historia? Porque vi en Amazon que en esta semana va a salir un cómic independiente del personaje. Pues mira, te puedo decir, creo que lo verdaderamente histórico es que si algo nunca sucedía en Archie, en la ciudad de Riverdale, es que nada cambiaba. Siguen siendo los años 50, ¿no? Todo el mundo son lindos, no tomó una decisión Archie entre Betty o Verónica. Jughead sigue tragando hamburguesas como loco y no engorda, lo odio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nunca había ni un cambio, ni nada que creara conflicto o que hiciera que la gente diga, oye, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, dime. Dilo. Esta historia tampoco creó conflicto de ningún tipo, porque creo que salió en el momento correcto, pero creo que es bueno porque yo siento, como hemos tenido alguna experiencia en algunos otros programas, que la gente que es homosexual no se siente representada del todo en los cómics. Creo que ya llegaron a un nivel de locura, porque una cosa es tener a North Star, miembro de Alpha Flight, que ya salió que es gay, o tener al extraño o a Bunker, que es miembro de los New Guardians y de los Teen Titans, que ambos son gays, curiosamente mexicanos. O en el caso de X-Factor tienes a Rictor y a Shatterstar, que son gays y son pareja. O en el caso de Ecstatics, que todos eran gays, más o menos. Y ya pues ya se sienten representados. Yo siento que ya llegaron a un nivel de locura, porque Gail Simone va a meter a un personaje transgénero en el nuevo cómic de Batichica. Y digo yo, no sé si ya es como que estamos yendo demasiado, ya nos están representando demasiado. No tengo nada contra los transgénero, pero yo honestamente, y lo he dicho en este programa, yo adoro el porno, lo amo, y veo demasiado porno, demasiado, por una persona normal, pero detesto las parodias. Sí, detesto las parodias de superhéroes de sexo o de porno, porque no quiero mezclar sexo con superhéroes. Ambas son cosas diferentes. Una es todo lo que es mi lujuria y todas mis cosas malas, y otro es todo lo hermoso y bello y de esperanza inocente que todavía me queda, ¿no? No me gusta mezclarlas. Entonces, en el momento que estamos metiendo cosas tan específicas, porque una cosa es tener una persona gay o una persona lésbica, pero ya cuando estamos hablando de transgéneros ya es como que es más de nicho, ¿no? Ya no son tantas, son menos. Entonces, no ha salido el cómico, sí. No, no decir lo peor, pero como que lo más bizarro es una mujer transgénero que es pareja de ¿quién? Batwoman. No. ¿Quién? Del hermano de Batichica, o sea, de Jim Gordon Jr. Wow. Entonces ahí dije yo, ¿qué están insinuando o qué están diciendo de Jim Gordon? ¿Qué es? ¿Que no es gay? Bueno, honestamente no me interesa. Porque lo único que me interesa es leer buenas historias y no saber de la sexualidad de los personajes. En Watchmen, la sexualidad de los personajes era importantísimo para contar esta historia. En un cómic de Batichica, creo que lo están utilizando más a un nivel mercadotecnia. Sí. Lo mismo que hicieron con Batwoman al volverla lesbiana. Sí. Y lo mismo que hicieron con René Montoya al volverla lesbiana. Sí. ¿No? O aunque saliera del closet, dije yo, no sé si sea necesario. En el caso de Kevin Keller, pues es un personaje gay y querían llenarlo de todas las cosas positivas para que la gente diga, mira, sí hay gays positivos, pero eso no lo tienen que decir, porque es obvio, ¿no? Así como hay buenas personas y hay malas personas, de todos tipos, colores y sabores, lo mismo con los homosexuales, hay buenos y hay malos. Y en el caso de Kevin Keller, es un chavo rubio, ojo azul, obviamente, que es este... Que te da un aire, ¿eh? ¿Qué? Odio Bernardo. Y resulta que es este, es un soldado, entonces él pelea por la patria. Y no solo eso, su esposo es un hombre negro. Entonces, además, no es racista. Es como que le dieron todas estas cosas positivas, que básicamente la única razón por la que lo hicieron es por mercadotecnia. Para que la gente que hace siglos no lee un cómic de Archie, leyera un cómic de Archie. Pero... Que de hecho, a mí lo que más me gustó que hicieron en Archie recientemente fue cuando casaron en una... ¿Cómo se llama? En un futuro probable a Archie con la niña negra que canta en Josie and the Pussycats. Se me olvida su nombre. Ah, pero ya. Es que también Archie, sí, sí, de repente eso ya todo es futuros alternativos. Sí, eso curiosamente sí me gustó. Ya, qué lindo, ¿no? Porque tienen cosas en común. Ambos son guitarristas, ambos tienen una banda. Él tiene las Archie, él tiene los Archies. Ella tiene a Josie and the Pussycats. Que en vez de fijarse en Josie, porque Josie ya tiene pareja, que se haya fijado en... Se me olvida cómo se llama el personaje, porque yo soy fan de la película de Josie and the Pussycats, porque las niñas están muy lindas. Entonces, se me hizo como que lindo eso, pero pues, no, todo el mundo está hablando de Kevin Keller. Pero bueno, lo único que les puedo decir es, ya estamos viendo en el siglo XXI, ya hay personajes gays en todas partes, en las películas, en los cómics, y así como en la vida real hay buenos, hay malos. Entonces, pues ya, lo único que les puedo decir es, si eres homosexual y se sientes representado, pues cómpralo, ¿no? De hecho, sería interesante eso, fíjate, en cuestión de que los cómics, por ejemplo, suban sus ventas, que bueno, que a través de estas historias que están las empresas como abriendo un campo que no habían querido tocar, que era como muy difícil para ellos, como un tabú, meterlo en un cómic, que ahora que lo toquen también esa gente pues pueda también ahora apoyar, ¿no? Ya que se están también como dices representando ahí en los cómics. Pues sería interesante que ellos tuvieran como cierta inquietud en querer leer un cómic ahora, ¿no? Claro. Porque realmente pues, ahora ya hay como algo que me identifica, ¿no? Porque eso es lo que pasaba con los cómics. Eras chavito y tú comprabas Spider-Man y te querías identificar con él porque era el chavo reprimido, que no le hacían caso a las chicas, etcétera. Entonces, es la misma cuestión de identificarte. La gente se identifica con los cómics y la gente que tiene diferentes preferencias sexuales puede identificarse también con ese tipo de historias, que es lo que no creo que estén logrando las compañías, ¿no? Lo acabas de decir perfectamente. La razón por la que todo el mundo se identifica con el Hombre Araña no es por su color, por su raza, por sus preferencias sexuales. Se identifica por su manera de ser. Es un nerd, igual que pues, todos los que estamos sentados en esta mesa en algún momento fuimos. Sí. Nos tratan mal las mujeres como me siguen tratando mal a mí. Perdónenos de eso. A pesar de querer hacer el bien, termina yéndote mal. Quieres mucho a tu familia y quieres que le vaya bien, pero desafortunadamente hay cosas fuera de tu alcance. No tienes dinero nunca para comprar para tus disparadores, ¿cómo se llama? El líquido para tus disparadores de araña. Entonces es más metafórico cómo nos empalmamos con ese personaje que estricto. Y lo que terminan haciendo es, bueno, queremos tener gente que de raza afroamericana o africanos que vean este problema, hay que crear un personaje negro. Y terminas con Black Vulcan en los Super Amigos. Y dices, necesitamos a japoneses o asiáticos. Y terminas con Samurai de los Super Amigos. Y lo que termina pasando es que básicamente creas estos personajes exclusivamente para que las minorías lean estos cómics, pero no creas un personaje. Solo creas una raza. Entras con calzador. Entras con calzador. Y cuando la gente lee el cómic, oye, ok, sí, chido que es homosexual, pero ¿qué? ¿Qué más? O sea, no lo haces de manera orgánica, sino que no, ya este personaje es gay, punto. Algo que sucedió muy lindo en la magnífica historia de Watchmen es que el personaje de Night Owl sea, ¿cómo se llama esto? Que no pueda tener relaciones sexuales, sea... ¿Tiene un nombre? Impotente. Impotente, es que como yo no soy, pues obviamente. No, se me olvida el nombre. Claro. Obviamente. No hablemos de eso. El personaje es importante y su impotencia es importantísimo para su personaje. No lo metió de locura, es importantísimo. En el caso de Rorschach es obviamente un republicano. Y es un conservador de los locos, así como esta Sarah Palin y todos los que están en la... ¿Cómo se llama? ¿La Tea Party? ¿Está lo correcto? Sí. Es increíblemente conservador. Y eso es importantísimo para el personaje. Tanto así que Alan Moore es de la persona más ¿cómo se llama? ¿Puedo decir? Totalmente opuesto. Es un liberal. Es un total liberal. Completo y locamente liberal. Y sin embargo, cuando escribe el personaje de Rorschach, no lo escribe de mala manera. Dice, el personaje va a funcionar como un conservador. Y de hecho, el personaje que mucha gente adora de Watchmen no es Night Owl, que es la única persona buena onda. No es Doctor Manhattan, que es el más poderoso. O Ozymandias, que es el más inteligente. Adoran a Rorschach porque es el más violento. Porque todo mundo lleva un conservador dentro. Exacto. Pero es lo curioso, todo ese tipo de cosas que le agrega a los personajes de Watchmen los hace personajes tridimensionales. Si son o no son homosexuales o no, eso es algo orgánico de los mismos personajes. De hecho, hay varios personajes homosexuales en Watchmen. Hooded Justice es gay. Captain Metropolis es gay. Silhouette es lesbiana. Entonces, pero es como... Y dicen mucho... Y no es la parte importante del personaje. No, y hay ciertas personajes, hay ciertas personas que lo dicen, yo les creo que Rorschach es gay y está enamorado de Night Owl. Porque es la única persona con el que se entiende. Porque si tú ves a todo el mundo trata mal, pero la única persona que respeta y quiere ser su amigo es Night Owl. Y le duele cuando se retira. Pero él es tan conservador, tan cerrado en su manera de pensar, tan blanco y negro, que no lo puede interpretar como otra cosa más que amistad. Pero es bastante lindo porque llega un momento en donde se están dando la mano. Es súper lindo. Creo que después que lo sacan de la cárcel, se están dando la mano y se sostiene la mano demasiado. Y es Night Owl que tiene que decir, ok, y tiene que quitarle la mano. Porque él nota que cuando hizo eso, lo interpreta de otra manera Rorschach. Que se me hace lindísimo. Porque es totalmente orgánico a los personajes. Cuando lo haces, como en el caso de Northstar, que en un número grita, soy gay, y lo único que hace es que ese número vaya de costar un dólar a que cueste $16 al otro día. Se me hizo como que ridículo. Pero bueno, Lord, ¿no tenemos algo más? Sí, tienen muchísimas cosas. Entonces ¿en voy a tratar de no puede ser. De darle velocidad. No, ya no se puede. O sea, Luis dice, ¿qué te pareció? Tenemos como 20 preguntas de la semana pasada, ¿no? Espero que veas. Ok. A ver, dilo. ¿Qué te pareció el tráiler de Superman de ayer? Creo que puedo utilizar una manera que no sea verbal para decirlo. Hermoso. O sea, Christopher Nolan, creemos en ti. Te adoro, Christopher Nolan. Pero no la hace. Estoy hablando contigo, no. No, no la hace. Estoy hablando con Elías. Bernardo, estoy hablando con Elías, por favor. Sé respetuoso, por favor. Okay. ¿Qué te pareció el tráiler, Elías? Fíjate que lo vi ayer, precisamente que lo liberaron. Ajá. Empiezo a creer en la película. Ese tráiler me empieza a hacer creer en la película. Porque todo el tiempo me tuvieron como viendo ropa, gente con ropa y que según es Superman, ¿no? Ajá. O sea, como cosas muy humanas. No veíamos al superhumano, al superhombre. Sí, sí. Y ya en este tráiler entonces ya se ve así como que, ay, es en serio la película y se ve que va a estar de lujo, ¿no? Yo no puedo decir mucho por un tráiler, pero lo que puedo hacer es no hablar de la película, sino hablar del tráiler. Y lo que puedo decir en serio, estoy fascinado. A ver, nadie lo quiere saber, pero por cualquier cosa. Bernardo, tu opción. Debiste decir, gracias, Zack Snyder. El otro señor no concibe que su Batman... Es magnífico. No, es la onda, pero no vive en el mismo universo que Superman. No vive en el mismo universo que Superman. No, el señor no puede hacer una buena película de Superman. Puede hacer muy buenas películas de Batman, pero no una buena película de Superman. Elías, como te estaba diciendo, Zack Snyder es al que le debemos lo bonito de este trailer visualmente. Que falta ver la historia. Exacto, o sea, porque nos dio grandes películas, o al menos grandes para mí. Nos dio Dawn of the Dead, o El Amanecer de los Muertos, que es una de mis películas favoritas de zombies, sí. Una de las pocas. Nos dio esta... Sucker Punch. Te odio. Nos dio, obviamente, Watchmen, que dentro de lo que es... Es una buena adaptación superficial de la historia. Pero se ve muy bonita. Y a Lorna le dio muchas noches de grandes sueños y de mucho amor, porque él es el director de 300. Él fue el que contrató a Gerard Butler, Lorna. Entonces, ya conocí a Gerard Butler. Lorna. Ahí nos cuentas eso. Y quedó roja, mira. Ahí nos cuentas de eso un poquito después. Luego les cuento. Hablaremos de las abdominales de Gerard Butler después. Pero lo que tengo que decir es que también nos dio a Sucker Punch, que se ve hermosa, pero no tiene historia. Pero lo que tengo que decir es que en este tráiler hay ciertos momentos, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero hay ciertos momentos que en serio me hicieron llorar de alegría de lo hermoso que están. Cuando está Pa Kent hablando con su hijo, ¿no? Y Kevin Costner hace muchos años que no actúa bien, ¿no? Y le dice a su hijo, le muestra la nave, dice, tú nos contestas la pregunta que tenemos si estamos solos en el universo. Y dije yo, qué bonito que lo aproximaron de ese lado. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y nomás le ves la cara al niño, que buen actor, el niño dice, nomás puedo nomás seguir siendo tu hijo, así muriéndose de miedo porque lo único que él conoce es la realidad que él vive, y la realidad es yo soy el hijo de los Kent, no quiero saber más. Y lo abraza para que dice, siempre serás mi hijo. Y dije yo, no, en serio, ese es Superman. Ese es un niño de Kansas, inseguro, puede mover planetas, pero sigue siendo esa inseguridad de quiero ser parte de ustedes, quiero ser parte de este mundo. Este chavo, yo sé que Lorna también se va a poner mal cuando le diga este chavo, Henry Cavill. Ah, qué excelente trabajo está haciendo, viéndose como Superman, porque se para y ves a Superman. Se mueve. Por habla. Cierto, dicen que es gay, ¿no? Que Henry Cavill es gay. Pues, Lorna, siento romperte el corazón. No importa. Mientras aparezca sin camisa. En claro, todo. No hay problema. Yo honestamente no sé, pero sabes que una de las cosas que tenemos que dar las gracias a nuestro buen amigo Ian McKellen. Ian McKellen es el hombre más gay de todos los gays. Los hombres gays le dicen, ¿sabes qué? Ian, bájale, ¿no? En serio, por favor, bájale. Y lo vemos como Magneto y da miedo. Como Gandalf. Y lo vemos como Gandalf y crea respeto. O sea, cuando tú ves a Gandalf the White, dices, no. ¿Sabes qué? Que se vayan los malos. Cuando lo ves como un criminal de guerra nazi. En App Pupil, o sea, da miedo el tipo. Entonces, lo que te demuestra es que si eres un buen actor, no importa cuál sea tu preferencia sexual, lo puedes trabajar bastante, bastante bien. Anne Heche, por 10 segundos fue lesbiana y sin embargo su nivel actoral siempre fue específico. Y Rupert Everett es una persona que no es un gran actor, pero es muy gracioso. Y es increíblemente gay. Es igual de gay que Ian McKellen. Es muy señorita. Y sin embargo, ¿cómo se llama? La boda de mi mejor amigo. La razón para ver esa película múltiples veces es para ver los rostros y la actitud de Rupert Everett. Entonces, esperemos que Henry Cavill diga, ¿sabes qué? Esto es mi yo fuera del personaje, pero Superman es así. Y hay un momentito que es divino. Para mí es el mejor momento de Superman. Que en todo el trailer, él está sentado. Es el hombre que puede mover montañas. No tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Pero como es invitado en el país, va y se sienta y lo está entrevistando esta Lois Lane, que también me encantó el trabajo de ellos dos. Y le dice, ¿qué onda con la S? Y le dice, no, en mi planeta. Pero de la manera que se lo explica, es como que pidiéndole una disculpa, ¿no? Lo que pasa es, no lo dice prepotente, no lo dice agresivo, no es Batman, es Superman. Y cuando ella le dice, ¿será Superman? Él ni le pone mucha atención, como que oye otra cosa y sale a pelearse. ¿Cómo se llama? El general Zod, en los dos poquitos momentitos que lo vemos, el general Zod está magnífico. Este otro cuate que es un actorazo, ¿cómo se llama? El gladiador. Russell Crowe. Las escenas que como llora él me encantan, se la creo. No se la creo más que cuando está como el inspector Javert en Los Miserables, porque el hombre no puede cantar. Canta peor que yo, compañero, déjame pero decirte. Pero es entonadito. Pero no sé, escena tras escena, yo estaba diciendo, ¿sabes qué? Puede ser que nos den un buen Superman. ¿Alguna escena en particular que les haya llamado mucho la atención a ustedes? ¿No? No, bueno, yo creo que la acción, se vio bien la acción, ¿no? Es lo que esperábamos todos en sí, el tráiler, ¿no? Obviamente. ¿Y qué es lo que no hemos tenido? Sí, o sea, honestamente, si la película hubiera seguido mostrando trailers de la forma en la que iba mostrando, todos hubiéramos... De que no vas al cine, ¿no? O sea... Definitivamente. No, y de hecho, ¿sabes qué? También otra escenita que es que te juro, lo vi como 4 veces. Hay una escenita que me encantó. Y eso ya es muy mío. Algo que me encanta, no sé si ustedes, yo adoro a Christopher Reeve. Él nos mostró que un hombre puede volar. Exactamente, sí. Y cada vez que él se paraba con el traje de Superman, siempre se paraba todo derecho y se ponía ambos brazos en la cintura. Y esa es la pose clásica de Superman. Tú cuando piensas en Superman, lo piensas así. Y hay escenas de flashback cuando él está como niñito corriendo con su camisa blanca y su capa roja. Que yo no sé ustedes, pero yo lo hice constantemente durante mi niñez. Y estaba corriendo de un lado para otro. Hay un momento donde el niño se pone las manos en la cintura y dije yo, no, ¿sabes qué? Christopher Nolan entiende a Zack Snyder, o sea, estoy hablando perdón, contigo. Estoy hablando con Elías. ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? Estoy hablando con Elías. ¿Quién dirige? Estoy hablando con Elías. Entonces, David Goyer y Christopher Nolan entienden a este personaje, hicieron una excelente historia. Y Zack Snyder, que es muy buen director, cuando tiene algo, una base real en que trabajar, como en Dawn of the Dead, que es una película bastante divertida, ¿no? Para ser de zombies, bastante divertida, muy bien dirigida. Creo que va a ser un gran, gran trabajo. Le tengo mucha fe. Espero que no me decepcione porque honestamente desde el 78 que tuvimos la brillante película de Richard Donner con Christopher Reeve, cada una de las películas ha ido en decadencia hasta tener, pues, o sea, básicamente Superman Returns, que se ve muy bien, pero no funciona. Peca de homenaje. Sí. Peca sí. de homenaje. El problema de eso es que peca de homenaje. ¿Algo más, mi queridísima Lorna? Uy, sí, todavía quedan más cosas. Ado, buenas tardes, también nos saluda a todos. Y sí. Joy, ¿qué te parece dar una cátedra sobre Flash Family de manera cronológica? ¿Ahorita? Nos tenemos que ir a comercial, digo, a corte musical. Bueno, mira, rápidamente, no voy a ir muy lejos. Voy a llegar a Wally, a Impulse, ya, relájense. Es muy simple, tenemos a Jay Garry, que es el Flash de Tierra 2, el primer Flash. Tenemos a Barry Allen, que es el Flash de Tierra 1, que murió en la inmortal número 8 de Crisis en Tierras Infinitas. Seguido por, obviamente, Wally West, que originalmente era Kid Flash, después se volvió el nuevo Flash. Después tenemos a Bart Allen, que viene del futuro, y él obviamente es Impulse. Después él se gradúa y se convierte en Kid Flash. Y tenemos a la hija de Wally West, que es Iris West, que es la esposa que tiene con Linda, la niña que tiene con Linda Park, y ella se vuelve la más reciente Impulse. También ahí por ahí esparcidos está Excess, que es de la Legión de Superhéroes, que es la, ¿qué se puede decir?, la nieta de Barry Allen. Okay. Están los Tornado Twins, que son los hermanos Allen, que se me olvida cómo se llaman en este momento, pero ellos también estuvieron participando ahí por la Legión de Superhéroes. Está Jessie Quick, que es la hija de Johnny Quick, que no tiene nada que ver con la familia Flash. Son bienvenidos siempre a la familia Flash. Y yo creo que ya están todos. ¿Ves? Así de rápido puedo hacer cuando quiero. Lorna, nos vamos a esta próxima canción. Yo sé que a ustedes no les gusta, a los escuchas no les gusta cuando yo pongo música de boy bands. Y por eso alguien más va a programar. Lo necesito hacer. Y curiosamente, creo que esta canción le va a gustar a todos, a pesar de ser de boy bands. Entonces, ¿quién es? Los Backside Boys. Entonces nomás les pido que por favor escuchen un poquito de esta canción, y si les gusta, en serio, díganle a Lorna, ¿sabes qué? Joey por primera vez puso una canción de boy bands que nos gustó a todos. Lornísima, por favor, mándanos a esta canción de los Backside Boys y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Mania. Met the greatest earthquake ever known. High on the rapids, it struck their tiny raft and plunged them down 1,000 feet below to the land of the lost. To the land of the lost. Continuamos con este programa que se llama Comic Manía. Y la pregunta que tengo que hacer, que creo que es importante, Elías, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Continúas con nosotros? Exactamente, estamos disfrutando de esta edición con algunas preguntas que sería imposible responder. Sí. Por la longitud, pero... ¿Sabes lo posible? Más que nada lo que yo te preguntaba es por esto. Muy poca gente, en serio, muy poca gente es capaz de aguantar el Extreme Joy Moisés Experience. De hecho... El León tiene una vacuna, pero no la han querido rolar. De hecho, la única persona que ha sido capaz de aguantar 6 horas continuas del Carlos Joy Moisés Experience extremo es Rogue Raven, y no sé por qué es capaz de hacerlo, pero curiosamente con ella son 6 horas un viernes, y después cuando ya es la convención de la Comic Fest, que les mando un fuerte saludo a los organizadores de la Comic Fest, regresamos en junio, regresamos como si yo fuera parte de ella, regresan en junio. Entonces pónganse muy atentos porque tienen muchas sorpresas también para todas las personas. Es en León, ¿no? Es en León. La Comic Fest, de hecho, tenemos a Mr. X y a Slim Summers, que son los encargados. No, nunca digo sus nombres reales porque siempre se me olvidan. Me encantan más sus apodos y les quedan bastante bien. Entonces resulta que ellos ya lo organizaron y ya tienen una nueva sede. No sé si quieren que yo la diga, pero va a ser en un lugar diferente, mucho más grande, mucho más espacioso. Y puede ser bastante divertido. Y curiosamente, ellos, no sé, cometieron en su gran sabiduría o en su gran error, me dan a mí el chance de ser el maestro de ceremonias. Y básicamente son literalmente, sin exagerar, de las 8 de la mañana, más o menos, hasta como las 7 de la noche, yo hablando sin parar. Está cañón. Y curiosamente siempre piden más, no sé por qué, pero bueno, señores, los estaré viendo próximamente ya en la Comic Fest. Gracias a Elías por estar con nosotros, gracias por darnos todas estas primicias. Gracias a ustedes también. Y... gracias, digamos, a Bernardo, digo, no sé. Yo también te aprecio. Y obviamente, muchísimas gracias a la bellísima Lorna por aún no cancelar este programa a pesar de nuestro no existente rating. Y yo insisto, ya tiene al reemplazo en la banca. Esto es como quarterbacks de americano. Ya está tu reemplazo. O sea, cuando Carmix llegue al programa, no sé. Tú más quieres que me pelee con Carmix, ¿verdad? No, yo no lo voy a hacer. Yo lo digo por ti, para que no cometas un error. Ah, okay. Para que siempre haga que esté en contacto. Mira, ya sabes que uno de los organizadores de la Comic Fest está escuchando el programa y ya me está regañando de porque estoy diciendo cosas. Si hay quien nos está escuchando. Sí, vamos para regañarme. No le hablamos después. Al aire. Vamos para regañarme después. Acabo de mandar las próximas preguntas para que se ganen 2 cómics de Rodrigo Díaz, de nuestro buen amigo Rodrigo Díaz, que son Uncanny X-Men 442 y 443, que son los últimos 2 cómics de Uncanny X-Men que voy a regalar. porque la próxima semana... A ver, ¿me puedes hacer un brrrr, por favor? Yo tengo efectos. A ver, hazme el efecto de brrrr. ¿Qué ando haciendo eso? Okay. A ver, damas y caballeros. La próxima semana vamos a regalar una colección completa de Gambit. ¡Un aplauso! A las tres personas que les gusta Gambit. Sabemos que son Spike. Spike y Rock Raven. Este viene, va a ser su prueba de fuego. Son 25 números de Gambit más dos anuales. Un total de 27 cómics se van a regalar a una sola persona. Yo voy a hacer una trivia muy, muy, muy larga. Una mega trivia. Una mega trivia de 25 preguntas. Obviamente una pregunta por cada uno de los, este, de los cómics. Obviamente no va a ser solo de Gambit, porque no hay suficiente, no hay 25 pedazos de trivia de Gambit. El mundo va a ser todo acerca de los hombres X. Me voy a poner muy, muy, muy mala onda. Voy a poner muy, muy oscuro y muy profundo. Y voy a mandarlos. Y va a estar el concurso por una semana. La primera persona que conteste la mayor cantidad de preguntas de manera correcta se ganará todos esos cómics, ¿okay? Todos, y todos fueron gracias a una escucha de este programa. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz, que por años compró cómics de los Hombres X y de Gambit, y un día dijo: ¿qué estoy haciendo con esta basura? Porque no le gusta. Y le decidió regalar. Y se me hace muy lindo, porque yo siempre he dicho por ahí: la basura de uno es el tesoro de otros. Para mí Gambit no tiene un gran significado, pero créeme, Rogue Raven y Spike van a estar felices. ¿Spike mata por él? Sí, no. Y Spike, tú ya conoces a Spike, es un monigote gigantesco de como 2 metros que con un manazo me mata. Entonces espero que él gane él, porque si no me va a matar. Pero honestamente mis esperanzas están con Rogue Raven, porque es una de las pocas mujeres que escucha este programa sin parar. Y no solo eso, tiene un gran, gran, gran conocimiento de cómics. Y le agradezco tener niñas tan conocedoras en este programa. ¿Está aquí en el DF? No, ella es de León. Ah, ok. Y ella es, le encantan los Hombres X, y se lo sabe de toda memoria. Y tenemos a dos niñas que nos escuchan en los Estados Unidos. Una es Píldora Atómica, que sabe muchísimo de cómics. Su favorito es La Legión de Superhéroes, curiosamente. Y tenemos a Cindy Marvel, nombrada así, porque obviamente sus cómics favoritos son de la familia Marvel. Adora la familia Marvel. Por eso cada vez que yo menciono el nombre de Cindy Marvel digo ¡Shazam! Ya es un hype. Te odio. En honor a ella. Y también tenemos a una niña que nos escucha en Ixtapa, si estoy en lo correcto. Su nombre, bueno, su apodo es Abby Arcane. Y ella le encanta a Alan Moore y todas las cosas hermosas y divinas que ha hecho como Swamp Thing. Entonces, afortunadamente tenemos niñas que escuchan este programa. También Laura Santana, que se me olvidó dar las gracias por esa divina imagen que nos mandó. Ella también sabe muchísimo de cómics. Y entonces tenemos como que muchas niñas que están escuchando este programa. Y eso me da mucho gusto, porque antes básicamente era un club de Toby. Y ahorita están abriendo un poquito las puertas. Y bueno, lo que quería decir, para las preguntas que tienen que hacer para ganarse estos cómics son las siguientes. Facilísimas, tanto así que Lorna se va a reír de mí cuando los escucha. La primera es: ¿contra quién se enfrenta Sabretooth en su primera aparición? Es ridículamente fácil esa pregunta. La segunda es el nombre real de Kitty Pryde. ¿Ok? ¿Cuál es? Kitty es una, ¿cómo se puede decir? Una abreviatura de su nombre real. ¿Cuál es su nombre real? Y finalmente, y creo que se les va a gustar mucho, nombra a los cuñados de Charles Xavier, alias el Profesor X. ¿Ah? Obviamente está casado con una persona. Está fácil, ¿no? Es facilísima. Es que también en Twitter tengo muy pocos caracteres. No puedo mancharme demasiado. Pero bueno, hago lo posible. Bueno, señores, me imagino que tenemos más preguntas. Lorda, tú dime si tenemos más preguntas. Porque yo estoy viendo que mi Facebook está a punto de explotar. Tengo 15 cosas en Twitter, en mi Facebook, etcétera, etcétera. Saludos a Nancy Balmori, que desde hace rato nos mandó una carita feliz. A Miguel Espinosa también, muchísimas gracias. Uh-huh. Y hablando de las mujeres, aquí tenemos a María Dark, uh-huh, Raven. Ah, okay. Que hace algunas preguntas y dice: hola, ¿podrían preguntarle al señor de la Mole por qué Joy no fue quien condujo la entrevista a Greg Capullo? Él era la persona ideal para esa conferencia, ya que nadie sabe más de Batman, supongo. Ok, espero. Que Joy. Y dice, además tiene un tatuaje de Batman. Dice, ya que la persona que realizó la entrevista, uh-huh, el señor Matamoros, quien es el editor de DC Comics en México, pero además que la entrevista fue muy mala, la traducción fue nefasta. Ojalá que la gente de La Mole deje de limitar al mejor showman comiquero de México. Y dice, en cierta tienda de cómics, escuché el rumor de que en La Mole de julio viene de invitado Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz. Ajá. Ojalá que sea cierto. Ok. No te preocupes, mi querido Elías, no tienes que responder esa pregunta. Es obvio que yo no conduje esa entrevista porque, según me imagino que te han dicho a ti, yo soy la peor persona indicada para conducir moderaciones. No sé aparentemente nada de Batman y tampoco sé nada de inglés. Entonces no te preocupes, no lo tomo para nada como una agresión. Obviamente no cuando estás tú aquí presente, lo tomo cuando no estás aquí presente. Y obviamente mento todo tipo de madres. Pero me gusta cómo te describió showman. Eres un showman. Yo sé por qué no estoy de, y no de, soy parte de hecho, de, la, de, la de hecho, les puedo explicar un poco. No puedo decir mucho, no puedo defender mucho a Matamoros en esta ocasión. pero bueno, desafortunadamente sí hubo errores de moderación a la hora. Se le cuatrapearon ahí las cosas muy gacho. Sí. Yo creo que estaba bastante nervioso. Había mucha gente ahí en esa conferencia. Pero todos somos ñoños. Obviamente todos somos ñoños, pero yo creo que básicamente la situación está basada en tal vez algún nerviosismo que sintiera él, porque sí imponía repente estar ante 500 personas hablando. Okay. Entonces, obviamente a la hora que nosotros programamos moderadores para conferencias, sí, sí. No pensamos si se le va a caer los calzones o no en ese momento a alguien, ¿no? Es un poco complicado realmente, claro, profesionalmente hablando, decir se le caerán los calzones a este moderador o no, si hay 500 mil o 5 mil, ¿no? Bueno. Lo digo con cierto humor para que lo tomen así, claro. Porque realmente eso puede sucederle a cualquier moderador en algún momento que no esté tal vez preparado, no esté como en a lo mejor en la conferencia indicada, claro. Y bueno, pues a la hora desafortunadamente el resultado no fue lo que mucha gente esperaba. Uh-huh. Escuchar a Greg Capullo en México por primera vez en una conferencia, ¿no? Pues qué te puedo decir, mira, yo alguna vez di una conferencia en el Colegio St. John's a 500 niños y obviamente los tenía en la palma de mi mano, pero no importa, no te preocupes. No te preocupes. Y que según yo son como los comiqueros. Sí. Mentalidad infantil. Sí, claro, pero no te preocupes. Mira, yo sé que ustedes tomaron ciertas decisiones y yo nunca soy parte de esas decisiones, pero no me importa. Nomás quiero que sepas algo muy, muy, muy importante. Este programa tiene las puertas abiertas para ti, para el arquitecto Septién. Cada vez que ustedes quieran anunciar lo que quieran, venir aquí a participar en el programa, si quieren venir aquí para cuando se está aproximando la mole para decirnos quién más viene, sería divino. Si quieres hablar por teléfono, quieres hacer una entrevista por Skype, si te es muy incómodo venir acá, como tú quieras, claro. Las puertas de este programa están siempre abiertas para ustedes, aunque las puertas de la mole siempre están cerradas para mí. No hablemos de eso, pero me gustaría decirte que siempre me gusta dar la información correcta de este tipo de eventos, porque si me invitan o no me invitan, para mí es totalmente secundario. Lo más importante es que la gente que escucha este programa sepa dónde tiene que ir, dónde puede conseguir sus boletos y a quién va a ver. Claro. Porque este programa yo nunca lo hago para mí, yo lo hago para ustedes. Qué lindo, ¿eh? Qué bonito. No por nada soy actor. Pongan un violín. Lo de Bill Sienkiewicz no está confirmado. Bill Sienkiewicz para julio. Okay. Digo, para que le quede claro a la persona que preguntó, estamos en pláticas con Bill Sienkiewicz, próximamente seguramente lo van a ver por ahí, esperemos. Qué bueno que a razón pero, de todos pero no, los invitados, no sé de dónde sale ese rumbo. Pero a razón yo creo que de todos los invitados que han traído, de repente ya dices, oye, ¿va a venir un Frank Miller a la mole del año que entra? Ya suena, o sea, ya de repente, no, sí tienen credibilidad. O sea, sí ya todos los rumores puedes empezar a tomar en serio. Pues mira, para mí, yo digo, Greg Capullo, Dan Slott, difíciles de ver, sí, pero son personas que trabajan para los dos grandes, para DC y Marvel. Para mí algo que sí fue como que impactante fue traer a James Obar, que es una persona que muy poca gente conoce, y para ser honestos, y lo digo con todo el respeto que el hombre se merece, solo ha hecho una cosa en su vida. Claro que pero bien le salió. O sea, The Crow, mis respetos. Y no solo tienes esta es una de las pocas cosas que les puedes decir, novela gráfica, no solo cómica, o sea, está a ese gran, gran, gran nivel. Además tienes la película, que la película también es divina. Entonces, una de mis favoritas, de hecho. Está muy, muy bien hecha, ¿no? Es una buena película de cómic, muy bien actuada, y funciona como una película de cómic o como una película, punto. Entonces, funciona muy, muy, muy bien. Entonces dices, bueno, si solo vas a hacer una cosa en tu vida, qué bueno que hiciste eso. No, si no, pregúntale a la chava esta que escribió Lo que el viento se llevó, solo escribió un libro. Pero qué libro, ¿no? O Orson Welles, que después de Ciudadano Kane, Dios mío, lo perdimos. Pero bueno, al menos hizo algo grande en su vida. Y eso para mí sí fue algo impactante, porque no era una opción o alguien que yo pensaría que hubieran traído. Y qué bueno que lo trajeron. Entonces ya después de eso, ya pues le crees lo que sea. Entonces qué bueno. De repente ya los rumores es así. Se vuelven realidad. Dices, no, igual y sí. Bueno, hablando de rumores, quiero decir esto antes que me regañen más. A nuestro buen amigo Mr. X, que es uno de los organizadores de este de la Comic Fest, dice, sí, anuncia que va a ser la Comic Fest en Plaza Mayor el 15 y 16 de junio. Por favor, no te regaño, sí quiero que lo anuncies. Y se refiere porque Plaza Mayor es una de las plazas más grandes de León. Entonces nos estamos yendo de un espacio muy, muy, muy, muy reducido, que es el Hotel Rex, a un espacio que es mucho más grande, que es este la Plaza Mayor. Y lo que creo que va a ayudar, creo que tú también lo sabes, uno de los problemas más grandes siempre es traer a gente a tu evento. Y cuando abres tu evento en lugares tan céntricos y tan conocidos como el World Trade Center, más gente se entera y por ende más gente acude. En el caso de producir ustedes, también tienen el acceso a Expo Reforma, que no está tan perdido, pero alguna gente no sabe cómo llegar. Pero el World Trade Center, todo el mundo sabe cómo llegar. Entonces ese tipo de cosas ayuda. Lo mismo acá, el Hotel Rex está escondidito por ahí, en un reguardadito, pero Plaza Mayor es una de las plazas grandes. Entonces, qué bueno que le está yendo muy bien. Yo les quiero dar un consejo rápido a los organizadores del Comic Fest, si nos están escuchando. Uh-huh. Hay una lección muy buena para organizadores, que es las noticias que tienes que hacer saberle a todo el mundo, hazlas saber. Es decir, no puedes ocultar dónde vas a hacer tu evento, porque es un error como muy, muy, muy grave. Uh-huh. No querer decir dónde vas a hacer las cosas, ¿no? Hay cosas que puedes guardar, por ejemplo, en el caso de nosotros, sí guardamos la información para crear expectativa hacia uh-huh. el público, hacia el fan. Sobre los invitados, ¿no? Así como para que estén esperando, híjole, ¿y quién más iban a revelar? Y ahorita faltan tres y me puedo imaginar, como dice Bernardo, me puedo imaginar que es quien sea, porque precisamente la Mole se ha caracterizado últimamente por traer a buenas personalidades, ¿no? Entonces, ese tipo de información es el que los organizadores debemos manejar como expectativa, para que precisamente la gente esté como creando esta burbuja hacia el evento y estar esperando como noticias. Pero de repente que una noticia sea dónde va a ser el evento, es así como y luego, o sea, qué bueno que se va a hacer el evento, pero y qué bueno, y lo primero, es más, lo primero que debes tener para hacer un evento es el lugar y la fecha, o sea, no hay más. Entonces, como consejo, sí debes hacer saberle a todo el mundo que puedas, o sea, lo posible y lo imposible, ¿dónde va a ser tu evento? Para que precisamente pues vaya más gente, ¿no? Me parece perfecto. Pues entonces ya dijimos dónde va a ser el evento y ustedes van a estar en Expo Reforma. 26, 27, 28 de julio. Uh-huh. De 10 de la mañana a 8 de la noche, los 3 días. ¿Boletos dónde los pueden conseguir? En ticketmaster.com.mx. Obviamente hay miles de centros autorizados. Liverpool, Mixup, bueno, hay muchos lugares donde hay muchos lugares donde puedes conseguir tus boletos. Sí. Y desde ahorita. Y desde ahorita, como decía Bernardo, que era como un tip, era que pagas tu boleto con tu tarjeta de crédito, igual lo puedes ir hasta pagando en mensualidades, ¿no? Sí, sobre todo el 3-day pass. Llegas ese día al evento y ya no tienes que gastar en tu boleto. Los pocos o muchos que nos estén escuchando, el 3-day pass, cuando sepan los regalos, se va a acabar muy rápido. Cuando revelemos el regalo, bueno, le digo regalo porque realmente a la hora que ustedes hagan cuentas van a ver como si estamos regalando parte de eso. Van a quererlo comprar y se va a acabar muy rápido. Entonces, yo les recomiendo, cómprenlo ahora antes de que sea tarde, porque mucha gente llegó tarde al famoso VIP. y ahorita no es, o sea, viene todavía mejor, o sea, viene mejorado lo que vamos a darles, ¿no? Y nomás para que les quede clarísimo, lo que ganan con el 3-day pass es una entrada por los 3 días. Por los 3 días. Algunos obsequios que les van a dar ustedes, algunas cosas especiales, y párale de contar, ¿eh? Exactamente. No son los reyes del lugar. Por favor, relájense. Y lo más importante también es la página de internet donde pueden ver todas las noticias de La Mole. Es www.lamole.com.mx. Está muy sencillo como entrar a la página. Ahí encuentran información sobre los invitados. Búsquenos en Facebook como La Mole Comic Con. También ahí damos muchísimas noticias. En Twitter estén pendientes también, porque hay promociones exclusivas para Twitter, promociones para Facebook. Regalamos pases cuando llegamos a cierto número de seguidores. Entonces, bueno, pues sí tienes que estar pendiente como de la página, el Facebook y el Twitter, como me parece perfecto, para poder ganarte algo o estar simplemente enterado de qué es lo que va a haber en el evento. Les recuerdo que en Ticketmaster aplican cargos. Eso no lo aplicamos nosotros. Los precios que yo les estoy dando son netos, que es 80 pesos viernes, sábado y domingo 100 pesos, pero Ticketmaster sí aplica cargos, ¿sí? Uh-huh. Igual el 3-day pass 450 pesos, pero aplica cargos. en las taquillas del evento, que es únicamente durante los días del evento, 26, 27 y 28 de julio, van a poder adquirirlos sin cargos porque la taquilla está a cargo del evento. El problema es que tal vez no encuentren los boletos. Tal vez. No, te toca hacer fila. O aquella famosa fila de hora y media que no quieres pasar esperando, ¿no? Por y menos, 20 pesos. Y menos si vas disfrazado. Alguien comete el error de ir de Hulk un día caluroso. Bueno, cuando llegue ya va a ser Bruce Banner. Pues se le va a ir toda la pintura. Esto lo tengo que leer porque si no, Mauricio Rosales me va a matar. Tiene 12 años. Entonces, él no entiende el concepto de que tenemos que mover el programa. Entonces, hace sus preguntas. Y curiosamente, si tú te preocupabas de las preguntas donde son... explícame esto con gran detalle. Mauricio Rosales, si le algo le encanta, es que le explique las cosas con gran detalle. Y sus preguntas son las siguientes. Es, cuéntame acerca de Yondu de los Guardianes de la Galaxia. Yondu de los Guardianes de la Galaxia es un nativo de Alpha Centauri. Es un personaje azul. Tiene como una cresta roja. Es básicamente la versión del futuro de los nativos americanos. Muy, muy buen amigo de Vance Astrovic, mejor conocido como Major Victor. Y ahí te la dejo. ¿Va a salir en la película? No, obviamente no. Bastante, no importa. A ver. Tiene 12 años, relájate. No importa. Dice, el mejor Elseworld o versión de Batman y Superman y tus razones para odiar a Kal Reiner. Una de las preguntas que he recibido enormemente en este programa es acerca de Kal Reiner. Te lo voy a reducir como alguna vez mi buen amigo Beto Calvo lo redujo. Es, a Joey no le gusta Kal Reiner porque no es Hal Jordan. Punto. Entonces, ahí sí te lo voy a dejar. Y, obviamente, ¿cuáles son las mejores versiones de Superman y Batman de Elseworlds? Para mí, tengo que decir que fue Superman Speeding Bullets, donde Batman y Superman están unidos. Básicamente, lo que termina pasando es Kal-El, en vez de caer en Kansas, cae en Ciudad Gótica, en el jardín de los Wayne. Divina historia. No sé si ya la leí. Sí, es muy, muy buena. Muy, muy buena. ¿Quién es el dibujante? ¿José Luis García López? ¿Eduardo Barreto? No me acuerdo quién es el de Speeding Bullets. Me acuerdo también la otra buena, la de Superman, la de Kal, que es donde es como... Un caballero. De la mesa redonda. De la mesa redonda. Ese es de José Luis García López. Sí, ese sí, bueno, sí es. Y ya por el arte debías de comprarlo, solo porque José Luis García López es magnífico. Obviamente, hablando de arte, Gotham by Gaslight, dibujado por Mac Mignola. Divino, que es Batman en una era victoriana enfrentándose contra Jack el Destripador. ¿Alguno para ti? A mí me gusta mucho el Superman Batman Generaciones. Buenísimo. Esa serie me gustó mucho porque juegan con todos esos elementos Silver Age... divertida. Dios mío. ¿Y por qué fue destruido el planeta Krypton? Porque había que buscar una excusa para que Kal-El se fuera de Krypton y terminara en la Tierra. Pero si quieres ver en serio por qué fue destruida, hay una miniserie muy bonita dibujada por Mike Mignola, escrita por John Byrne, llamada The World of Krypton, que salió en el 86, 87. Donde especifican qué fue lo que pasó, y lo que termina pasando es que unos terroristas querían explotar una bomba en el, ¿cómo se llama?, en el centro de... En el núcleo de Krypton. Falla la bomba, pero destabiliza el núcleo, y poco a poco la Tierra, o sea, se empieza a transformar en radiación de kriptonita. O sea, y entonces, y eso es lo que sucede, que se empieza a desmoronar el mundo de adentro para afuera. El único que creen que va a suceder es Jor-El y salva a su hijo. Es alarmista. Te odio. Y sí, ¿cómo es que el general Zod escapó? Pues bueno, ha escapado muchísimas veces. Va a haber una película, Yo no he visto la película, entonces yo no sé cómo escapa de Krypton o de la zona fantasma. De la zona fantasma ha escapado de 20,000 maneras. Una de ellas es simplemente controlar a un ser humano para que apriete el botón del activador de la zona fantasma y se escape. No sé cómo se va a escapar en la película. Estoy seguro que no va a ser cuando hay una explosión en la estratosfera como en Superman 2. Y mis preguntas, por favor, mis preguntas, Joey, y mis preguntas, por favor, Joey. Me queda muy bien este chavito. ¿Alguna pregunta más por ahí, Lorda? Sí, todavía tienen bastantes preguntas. Porque Chido Juan Kenobi dice que quiere el artbook, lo vamos a regalar hasta el mero final. Okay. Unexpected, ¿qué opinan del nuevo Guardians of the Galaxy? A ver, Bernardo, ¿qué opinas? No lo he leído. ¿Elías? No, tampoco no lo he leído. Sé que está... tiene buenas bases el cómic, sí, pero no he tenido oportunidad aún. Lo lindo para mí de los Guardians of the Galaxy es que me recuerda mucho al Suicide Squad de John Ostrander, o si nos vamos a películas, a los 12 al Patíbulo. No, que son como esos personajes que no quieren ser héroes, pero desafortunadamente las circunstancias no solo los obligan a ser héroes, también los obligan a ser un equipo. Entonces tienes el personaje de Star-Lord, Peter Quill, que está haciendo lo posible por liderar este equipo y tratar de controlarlo. Cuando tienes a Gamora, que es la mujer más peligrosa del universo, que es una asesina, básicamente. ¿Cómo le dice una asesina que debe seguir las reglas? Tienes a Mantis, que es un personaje que muy poca gente conoce, pero está como que siempre prediciendo el futuro. Tienes a Rocket Raccoon, que es muy violento. Tienes a Groot, que es una planta extraterrestre, que es como es un príncipe en su planeta, siempre llega con esta arrogancia del príncipe en amor. Tienes a Drax the Destroyer, que cómo controlas una máquina de destrucción, que es Drax the Destroyer. Entonces tiene cosas interesantes, no es un gran cómic, pero está muy muy muy bien hecho. Curiosamente, lo que hicieron Dan Abnett y Andy Lanning está bien hecho, pero es muy pasivo, ¿no? Curiosamente, lo que está haciendo Brian Michael Bendis, y no puedo creer que lo voy a decir, pues es un escritor que yo odio por lo que hizo con los Avengers por tantos años, y lo que está haciendo ahorita con Age of Ultron, me está encantando lo que está haciendo en Guardians of the Galaxy. Se me está haciendo un cómic muy divertido, muy bien hecho. No entiendo qué está haciendo Tony Stark a él, pero me está gustando mucho. Me gusta la interpretación de Peter Quill, que es básicamente un niño que su papá lo abandona. Su papá es un extraterrestre, llega a la Tierra, tiene relaciones sexuales con su mamá y se tiene que regresar a su planeta, Spartax. Dios mío, no se mataron la cabeza nombrando su planeta. Entonces tiene que regresar con los Spartax. Entonces se queda el hijo ahí solo y llegan unos alienígenas a matar al hijo del rey de los Spartax. Matan a la mamá, el niño escapa, pero él odia al padre. Entonces básicamente lo que está haciendo no es una historia de superhéroes, es una historia de un niño queriendo demostrarle a su papá que él sí puede, que él es mejor, y echándole en cara de por qué me abandonaste. Pues dije yo, eso se me hace un poco más interesante que nomás el villano de la semana. Pero bueno, y obviamente también el arte de Steve McNiven es divino. A ver, ¿algo más, Lorna? Uy, sí. ¿En serio? Me das miedo, sí, cuando dices eso. No, tenemos sí, media todavía hora de programa. Quedan muchas preguntas. No me digas eso. Todavía queda otra de Unexpected, quedan otras dos, pero bueno, me las voy a saltar para darle chance a todos los demás. A ver, ¿alguna pregunta para Elías? Que aprovechen lo de la mole, Mira, tenemos a lo mejor Osmar. Suelto un invitado. A ver, Osmar. Bueno, nos manda saludos a todos. Sí, sí. Quiere preguntarte si estás leyendo el cómic de Manhattan Project. No de Image, porque está muy bueno. Y sí. ¿Que cuándo vas a salir otra vez en Wipeout o Resbalón? En Resbalón solo me dejaron salir una vez, y cuando mandaron otra vez la solicitud para gente que vaya a Wipeout, dijeron todos los que fueron a la primera temporada no pueden ir a la segunda. Me imagino que eventualmente me van a dar chance de regresar, porque yo les hice el programa. Claro, obviamente, no, con todo y capita. Yo era el hombre murciélago, y constantemente me hicieron ñoñar durante el programa. Yo estaba feliz, y tanto así que los productores me pusieron una máscara de Batman durante todo el concurso. Muy divertido. Y su primera pregunta fue acerca de Manhattan Project. Sí. No lo he leído, por la simple y sencilla razón de que no hay suficiente spandex para llamarme la atención. Pero curiosamente, en Fantástico dimos una plática larga y tendida con mis amigos Mr. X, Beto Calvo y Spike acerca de todos los títulos que deberían de estar leyendo de Image, y en eso hablaron largo y tendido de Manhattan Project. Se me hace una historia muy interesante, muy divertida, llena de conspiraciones y todo eso. Pero como menciono, yo tengo hay solo 24 horas en el día, en el cual la tengo que dividir. Y si tengo la oportunidad de leer Green Lantern, Batman, los voy a tomar en vez de leer algo como Manhattan Projects. Pero lo recomiendo muchísimo. ¿Algo más? Sí, Ángel Kitay. Ajá. Hola, buenas tardes a todos. Todo un gusto encontrarme por casualidad a Joy el día de ayer. Se me pasó preguntarle qué opina sobre Superman Confidential, solo los primeros 5 números escritos por Darwin Cook y dibujados por Tim Taylor. Gracias. El arte está muy lindo, la historia es aburridísima. Algo más, sí, muy aburrida. De hecho, todo Batman Confidential y Superman Confidential no valieron la pena en general. ¿Algo más? Osport Comics, saludos. Ajá. Comic Manía Radio, excelente invitado. Es lo que nos dicen por acá. Luego que tenemos... lo dijeron por Elías, no por ti, ¿verdad? Obviamente. Okay, no, sí, claro. Mauricio Rosales los manda saludos a todos. Y, muchas gracias. Dice, cuéntame acerca de Yondu, de los siguientes guardianes. Ya se lo respondimos. Ok. Borra. Después dice, ¿por qué fue destruido el planeta Krypton? Ya lo dijimos. ¿Ves cómo Lorna no pone atención a este programa? Bueno. Lorna, tienes unos audífonos del tamaño de mis manos. Si no escuchas lo que estoy diciendo. Bueno, eso me rompes el corazón, nomás porque te dejé clarísimo. Nos rompiste el corazón. Nos manda saludos Javier Sabrio también. Gracias. Saludos gracias. De Laura Santana. Ah, ok, un saludote. Alex Balmori, que cuando se estrena Iron Man 3, pues ya es este mes. Próximamente, ¿no? 26 de abril. Ya, ahorita ya están los boletos en preventa. Sí, sí, sí. Y les recuerdo, es una semana antes que en Estados Unidos. Neta, hay que inundar el Twitter y el Facebook con el final. Eres una basura. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no? Ellos lo hacen. Baneé una escucha de este programa por revelarme el final de Avengers. Imagínate, se atrevió a ponerme, chécate esto. Villanazo de lujo. Me puso y lo quería matar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Villanazo de lujo? Sabía que había un villano después de los créditos. Pero es que no quería saber si había un villano, un héroe. No siempre aparece un villano, digamos, al final de Iron Man. Después de los créditos no aparece un villano, aparece Nick Fury. Pero había otro final en Avengers. Sí, lo sé, ya lo vi, es una estupidez. ¡Oh! Cuando están comiendo esta shawarma. Sí, sí, sí. Ah. Es final. No es final, es una estupidez de Josh Whedon, por favor. Buenísimo, güey. Ay, solo a ti te gusta eso. Ok. ¿Lorna? Shazam 21 nos manda saludos. Lorna, no tienes que gritar. A ver, tú primero. ¡Shazam! Okay. Te odio, ¿verdad? No lo digas. A ver. ¿Cuál es el origen de la bruja blanca de la Legión de Superhéroes? ¿En serio quieres saber eso? Bueno, sí. Ok. El planeta en el planeta Naltor, todas las personas que viven ahí tienen poderes, en inglés es precognitive, pueden soñar el futuro. Y de hecho, la que mejor puede soñar el futuro es su hermana, Dream Girl, mejor conocida como Nura Naltor. ¿Ok? Y además hicieron como un juego de palabras, porque no solo ella sueña el futuro, además es una chica en sueño, es la mujer más hermosa de toda la Legión de Superhéroes. Pero Misa Nal, es Nura Nal, es Dream Girl, y Misa Nal es la White Witch. Ella no tiene esos poderes, y no solo no tiene los poderes de su hermana, además, mientras la hermana es hermosa y voluptuosa, ella es una niña simple con absolutamente nada de boobies, ¿no? Entonces, obviamente es muy flaquita y no sabe qué hacer. Y se siente que no la quieren sus familiares, aunque sí la aman mucho, pero no, ella siente que no la quieren. Y resulta que toda la gente que vive en el planeta Naltor, antes de vivir ahí, vivía en el planeta Shirox, que es el Wizard's World, o el Sorcerer's World, es donde había magia. ¿Ok? Entonces ella se va ahí a ver a sus antepasados, a ver, y no hay nada, y encuentra a algunos magos que están por ahí, que son los Sorcerers de Xerox, y le dice, enséñeme magia, ya que no tengo estos sueños, ya no puedo pertenecer a mi familia, quiero ser maga. Le empiezan a enseñar, pasan muchísimas cosas que las voy a reducir, en que dedicando tanto tiempo a las artes místicas, pierde el tono de piel y queda totalmente blanca, le crecen unas como antenitas que le salen de los ojos y se vuelve la bruja blanca. Y eventualmente tuvo un momento que fue parte de los Devil's Dozen, un grupo de villanos que se llaman la docena de los del diablo, pero curiosamente solo eran seis. Entonces ella fue brevemente miembro de este grupo, después ya se vuelve miembro de la Legión de Superhéroes y pasa algo muy lindo. Cuando ella es miembro de la Legión de Superhéroes y tiene sus poderes mágicos, se empieza a llevar muy bien con un personaje que se llama Block, que es básicamente la mole, es un hombre hecho de piedra del planeta Dryad. Y el romance de ellos dos es súper lindo, porque son personajes que creo que físicamente no parecería que deberían de estar juntos, y sin embargo encuentran un punto de entendimiento y un punto de amor. Y más adelante en Legion of Three Worlds, que fue parte de Final Crisis, descubres que ella lo necesita a él a un nivel emocional para poder regresar a su lado bueno cuando se vuelve la bruja mala, cuando se pone unas cosas con Mother. Bueno, ya sí, se los dije suficiente. De ahí viene Miss Anal. ¿Algo okay. más? Sí. A tres personas les interesó eso. También ya va a ser pregunta frecuente, sí, lo de los legionarios. Es que soy una de las pocas personas que sale todos los mundos y todos los orígenes y todos los ¿cómo se llaman? Nombres de la Legión de Superhéroes. Está cañona, pero no tengo nada mejor que hacer. Lorna, ¿algo más? Pablo Camacho nos manda saludos a todos. Claro, y al legionario y distinguido Joy y a sus amigos. Dice, hablando de la Legión, ¿cómo quedó su reinvención en el universo de los 52? Básicamente lo mismo que hicieron con Batman y lo mismo que hicieron con Green Lantern. No lo tocaron para nada. De hecho, bueno, porque cada cinco años era... Digamos, a Batman lo que le hicieron fue cambiarle el traje en general, pero y hacerlo un poquito más joven, pero lo mantuvieron exacto. Hal Jordan igual. Y la Legión también, porque tristemente hay solo tres personas en el universo que están leyendo la Legión de Superhéroes. Gustavo Martínez, mi amigo Mike Alonso de los Estados Unidos y yo. Y tal vez Píldora Atómica, porque somos los únicos fans de la Legión. Tristemente, a nadie le interesa la Legión de Superhéroes. Después de los años 80, han perdido todos. Y curiosamente, como dice Bernardo, cada X cantidad de años reinventan a la Legión. O sea, cuando me los iba aprendiendo, no saben qué, va de nuevo. Oh, O sea, ¿cómo quieren que los lea? Sí, lo único bueno que puede leer para cualquier fan es una... Lo escribe Jeff Jones, lo dibuja Gary Frank. Ya tienen el TP, se llama Superman and the Legion. Son como 6 números buenísimos. Son para todas las personas que no sean fan del personaje. De hecho, ¿sabes qué? Me dio mucha risa. Chécate esto. A ver si lo entiendes, porque tiene que ver con la Legión. Alguien subió una imagen de una portada de la Legión donde un personaje masculino estaba sentado en la cama y un personaje femenino dando la espalda a los lectores, desnudo, también estaba en la cama. Lo que insinuó esta portada es que este personaje, que se llama Earthman, tuvo relaciones sexuales con un personaje llamado Shadowlass, que es una mujer azul, curiosamente. Entonces, alguien subió esa imagen en Facebook y 20,000 personas empezaron a criticar: ya estoy harto de esto, el sexo entre hombres ya no es lo mío, la homosexualidad está invadiendo los cómics, ¿cómo se atreven? ¿Quién sube ese estúpido tipo de imágenes? Y yo dije yo, ¿qué clase de estúpido estoy viviendo? Porque dije yo, si algo te ofende, perfecto, me parece divino, pero métete a investigar para ver si te estás quejando de la cosa correcta. Entonces yo lo leí y les puse: bueno, señores, nomás quiero decirles, ese es Earthman, un hombre, y ese es Shadowlass, una mujer, y esto sucede en tal número de la Legión. Y nomás se oye como que el silencio total. Dije, enójense, me parece divino que se enojen, para eso están todos el social network, para que todo el mundo se esté peleando con todo el mundo. Pero lo curioso es que si te vas a pelear, peleate por cosas razonables y correctas, no por nomás cosas que asumes, porque pues, obviamente, o sea, y lo peor de todo es que el personaje es solo hay un personaje azul en toda la Legión y es Shadowlass, y eso aparece en la portada. Pero bueno, Lorna, ¿algo más? Sí, dime. Alguien aquí no puso su nombre, pero okay, dice para el encargado de la mole, okay, ¿qué facilidades de acceso tienen para personas con discapacidades físicas? ¿Hay filas especiales? Pues mira, Bernardo entra cada mes, digo, perdón, cierto, estás diciendo el Mira, tenemos muy pocos usuarios con discapacidades, sin embargo, la política del evento es darles prioridad, obviamente, a la entrada a ellos. Ustedes pueden, obviamente la mayoría de ellos van con un familiar, entonces ese familiar se puede acercar con alguien de la entrada y mencionar que existe un discapacitado y se le va a permitir la entrada más pronto, ¿no? Uh-huh. Yo por eso siempre tengo una silla de ruedas lista para ese tipo de ocasiones cuando no puedo entrar a tiempo. Pero sabes que lo que sí me gustaría decir... ¿Qué? ¿Estás? Oh, perdón. ¿Lo dije al aire? ¿Por qué me dejas prendido el micrófono? No. Pero a ver, Lorna, tenemos una otra pregunta. Lorna siempre dejando los micrófonos prendidos en los momentos menos convenientes. Lorna, ¿tenemos algo más? ¿Alguna sí. pregunta más? Porque tengo, mi Facebook está lleno de preguntas, pero si me pongo a checar qué preguntas tengo, no voy a terminar, yo creo. Ok. Pero a ver, adelante. Santiago Conecos nos manda saludos, okay, y dice: no seas así, Joy. Obviamente, Lorna no te va a cambiar. Jamás ha dicho algo así. Ah, qué pues bonito. No lo dice al aire, ¿eh? Déjame decirte, Lorna sus amenazas todas las hace debajo del agua para que nadie se entere. Bueno, Metal Man, ya saben, como siempre tiene varias uh-huh. preguntas. Y bueno, nos manda saludos a todos. Y el arco de la película de Iron Man 3. Sí. ¿En qué historia de Iron Man en los cómics se basa? Mira. ¿Y de qué? Bueno, esa es una. Ok, esa es una buena pregunta. Dijo que la veamos la película. No, curiosamente ya salieron, todo está en Wikipedia, todo está en IMDb, y es algo que me gustaría recomendarles a todos y cada uno de ustedes. Hay una historia que escribe Warren Ellis, la dibuja Adi Granov, se llama Iron Man Extremis. Estoy convencido que fue un comercial de Televisa. Porque acaba de salir Extremis. Yo les recomiendo muchísimo que lo lean. No es una grandiosa, magnífica, espectacular historia, pero es una muy buena, muy sólida historia de Iron Man. Porque a mí lo que me gusta de esa historia es que tienes a un Tony Stark que cada vez mejora su armadura, pero lo está mejorando a tal nivel que ya no la puede cargar. Tiene demasiada electrónica, tiene demasiadas computadoras. Sí, no, ya le queda lento Tony Stark a la armadura. Exacto, y ya no puede trabajar con tanta maquinaria. Y se empieza a enfrentar con unos tipos que tienen una manera de ellos volverse máquinas. Entonces ellos, a mí lo que me encanta de Iron Man es que es un hombre dentro de una máquina tratando de ser más hombre, tratando de que su corazón lata más fuerte y ayude a la humanidad. Y tienes estos personajes que están abandonando su humanidad para ser armas de destrucción, lo que quiere, lo que se opone total y completamente a Iron Man. Entonces tienes todo este rollo y además tienes a dos a un maestro de Tony Stark y a una ex compañera de escuela de Tony Stark. Maya. Maya. Henson. Maya Henson. Sí, sí, que lo está interpretando Rebecca Hall en la película. Que están agarrando ciertas ideas propuestas por todos ellos cuando eran más chicos y las están pervirtiendo. Entonces, ese tipo de cosas a un nivel más introspectivo son las que me encantan de esto. El nivel acción, bueno, está muy bien hecho. Pero tiene. Pero no es el fuerte del cómic. No es el fuerte. Traten de buscar algo un poquito más abajo. No se queden solo en la superficie, porque la superficie también es un poco difícil de llegar a ella. Mejor dicho, a la parte interna, porque desafortunadamente el cómic, cuando salió originalmente, tardó un año en sacar 6 números. Entonces, es mejor siempre leerlo en TP, ese tipo de historias, porque te las puedes leer de corridito. Yo ya las leí de corridito y no solo las leí, además vi el. ¿Cómo se llama? El Motion Comic. Y ambos se los recomiendo si lo quieren leer o quieren que se los lean o que se los actúen. Son las dos opciones, pero está muy bien hecho y se va a basar un poquito en eso. De hecho, los personajes que salen ahí, Rebecca Hall y Guy Pearce, son los personajes que también aparecen dentro de esa historia y son introducidos en los mitos de Iron Man en esta historia. Y también va a aparecer al Iron Patriot, que él viene de Dark Reign, que es cuando Norman Osborn toma control de S.H.I.E.L.D., lo convierte en Hammer y él se transforma en Iron Patriot y algo más que suceda. Ah, y Mandarín. Interpretado brillantemente, magníficamente. Gandhi se vuelve malo. Gandhi, o sea, es divino. Sir, ¿cómo se llama? Ben Kingsley. Un aplauso para Ben Kingsley, en serio, se lo merece. A mí algo que me encantó, hablando de para que veas que sí tenemos niñas que escuchan este programa, Cindy Marvel, Shazam, no digas nada. Es un... Está muy triste porque solo regalamos cómics de Marvel. Y pone, puro Marvel, boo, güey, no te preocupes. Y Pedro Santana nos dice que si nadie se gana los cómics de Iron Man, digo, perdón, de X-Men, él haría el sacrificio y se los quedaría. Pero curiosamente ya tenemos ganadores, los voy a dar ahorita que nos acerquemos al final de este programa. Pero Lorna, ¿qué más nos tienes que decir? ¿Tenemos alguno más? Por sí, Chido Juan Canoli dice que quiere el artbook. Quedan varias. Bueno, primero Rob Raven dice que no te eche de aquí, pero yo nunca lo he dicho, chicos. Jamás. No le crean. No le crean. Ahorita me va a regañar. Ahorita que Bernardo está de testigo. Ajá. Ay, por favor. Todo es parte de la mercadotecnia de Joe, que se hace el sufrido al principio del programa. Para ¿yo? Que le digan a la gente, no, escúchalo. Porque tengo si no, otras lo van a formas de torturar a Joe. Ok, a ver, ¿qué más? Y es que, bueno, aquí quedan los más preguntosos. Ok, ok. Entonces, Shazam te pregunta que si ya viste la película de Argo y que si te gustó. Obviamente me gustó porque uno de mis actores favoritos siempre ha sido y siempre será Ben Affleck, a pesar de... Ay, ahora sí. Ay, ¿sí ahora sí? Ganó un Oscar y ahora sí a todos nos cae bien. Si no me crees a mí, espero que le creas un día a Beto Calvo. Beto Calvo y yo, al igual que unos amigos, nos fuimos a ver esta película de Reindeer Games porque yo veía todo y sigo viendo todo lo que hace Ben Affleck, con la excepción de Gilly, obviamente. No me quiero torturar tampoco. Fuimos a ver la película de Reindeer Games y hay un momento en la película donde él empieza a hacer cosas con sus manos, empieza a decir ciertas cosas de cierta manera y Beto se empieza a reír y digo, ¿por qué se está riendo Beto si esto no es una escena graciosa? Y al final le pregunté, oye Beto, ¿por qué te estás riendo? Y le empecé a hacer como que ciertas gestiones con la mano y preguntar de cierta manera. Y dice, me estoy riendo de eso. Y le digo, ¿por qué? Porque tú cuando hablas y actúas y haces lo que sea, imitas a Ben Affleck. Y dije, no es cierto. Y de la manera que lo hice fue exactamente como lo hace Ben Affleck. Entonces, Ben y yo somos uno. O sea, desde que lo vi, desde que wow. Lo vi en Mallrats, dije, hay algo interesante. Pero cuando yo vi a este brillante y magnífico actor en esta magnífica película llamada Chasing Amy, él y yo nos volvimos uno y sin quererlo he tratado de imitar. Por un rato traté de crecerme ¿cómo se llama? La barba de candado, pero bueno, no lo hice. Pero yo adoro a Ben Affleck, siempre lo he amado y me encantó cuando hizo su regreso en Gone Baby Gone como director. Lo amé en The Town y Argo es una muy muy buena película. Desafortunadamente, como es una película histórica, no es para todo mundo. Tiene un cierto de ritmo más lento que una película normal. Si no estás ubicado en los rollos americanos, canadienses, iraníes. Sobre todo políticos. Como no sabes qué está pasando. Creo que te lo explican bien. Pero sí creo que no funcionó porque dio el semanazo gacho en México. Sí, sí. Hasta después de que la nominaron, sí resulta que todo mundo vio Argo. Sí, yo la vi y una de las razones por las que la quería ver, desafortunadamente cortaron esta escena, Jack Kirby sale en la película. De hecho, contrataron a Michael Parks para interpretar a Jack Kirby porque todo el arte que utilizan en la vida real, todo el arte que utilizaron para convencer a la gente de Irán que estaban haciendo una película, mostraron el guión de esta película Argo y mostraron los dibujos de Jack Kirby para demostrarles qué es lo que querían crear en el desierto. Uh-huh. Entonces, de alguna manera u otra, el rey de los cómics logró ayudar a salvar a los rehenes. Personas. Y desafortunadamente, me imagino por tiempo, porque la película dura 2 horas y media. Tuvieron que cortar las escenas con Jack Kirby. Que según yo, vendrán en la edición en Blu-ray. DVD. Y por eso me voy a comprar el Blu-ray de esta brillante película. Pero no es para todos. Curiosamente, The Town es para todo el mundo y véanla. Porque sale Daredevil y sale Hawkeye. Y déjenme decirles, es divino. ¿Lorna, algo más? Sí. Mira, curiosamente, sale, chécate esto. Sale Hawkeye, sale Daredevil, sale Carol Ferris y sale Maya Hansen. O sea, mira eso, qué lindo. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Unexpected, que dice que se usaron la promoción de Marvel en Comixology. Ah, no la pude usar. Básicamente estaban regalando muchos números uno. 700 números. ¿Tú te pudiste meter? No, pues estuvo brutal. Sí, como que meterse. Digamos, hasta donde yo sé, abrieron la opción y a los 3 horas o menos la cerraron, porque ya estaban ocupados todos los lugares. Sí, no había forma. Yo lo único que tengo que decir es, afortunadamente, los cómics de Marvel que quiero, los tengo, y los que no, los voy a conseguir eventualmente. Entonces, no pasa nada, gratis o no, la cosa es tener ciertos cómics. Y qué bueno que lo están haciendo, porque yo creo que eso va a hacer que la gente quiera tener cómic digital. Y aunque lo querramos pelear, es el futuro. Mucha gente que le gusta el vinil, ¿no?, se tuvo que aguantarse a tener CDs. Toda la gente que creía que ya el DVD era lo máximo, ahorita estamos en la onda de Blu-ray y está toda la gente tirando sus DVDs y comprándose Blu-rays. Desafortunadamente, el futuro no se puede detener. Y a todos nos encanta tener cómics en nuestras manos, olerlas, sentir las páginas y todo eso. Pero desafortunadamente, tarde o temprano, si queremos que el mundo siga vivo, no podemos seguir cortando árboles y vamos a tener que hacer de recibir nuestros cómics de otra manera. Entonces, no sé, esperemos no estar vivos cuando pase eso. De hecho, comentaba cuando vino Arthur Suidam en su primera visita a México, platicaba conmigo precisamente sobre eso y lo que piensan las compañías en Estados Unidos, DC y Marvel, como siendo las más grandes, sobre el cómic digital. Ellos no quieren desaparecer el cómic impreso por dejar de cortar árboles, sino por ahorrar dinero en la impresión, en el shipping, en los envíos de esos cómics, en toda la maniobra, ¿verdad? El handling que tiene el hacer cómics impresos, ¿no? Mandar a la imprenta, hacer archivos, etcétera. Okay. Entonces, desafortunadamente, y siendo honestos, si desaparecieran los cómics impresos, entonces con eso desaparecerían todas las tiendas de cómics que existen, principalmente en Estados Unidos, y con eso desaparecerían todas las convenciones, porque no vas a ir con un iPad a que te firme David Finch o Greg Capullo un cómic, no puedes, ya realmente se trataría todo ahora como de, si siguieran las convenciones, suponiendo que siguieran, porque no habría como ya bases de qué hago la convención, sí, de cómics, y luego todo está online, ¿no? Sería como una situación de solo vender como pósters coleccionables, o ya cambiaría tanto el aspecto de las convenciones. Mira, que terminarían por desaparecerían los cómics impresos, pero también con eso las tiendas y las convenciones. Pues mira, no sé si tú recordarás que fue como que un momento muy muy triste en los Estados Unidos, muy muy muy fuerte, cuando sale Napster y todo el mundo empezó a tener su música online, tiendas gigantescas como Tower Records desaparecieron de un día para otro. Y la cosa, yo recuerdo que había en esta plaza satélite, si estoy en lo correcto, había un Tower Records de 2 pisos gigantesco, que además en Mundo E. ¿Perdón? Mundo E. En Mundo E, perdón, tienes toda la razón. Estaba gigantesca, tenían revistas a lo loco, tenían cómics, tenían DVDs, tenían de todo. Y de un día para otro, pues ya nadie, ¿no? Entonces, es muy curioso con lo que tú dices, pero sí, se cae el primer en dominó. Todos los demás se van a ir cayendo y va a llegar un momento que vamos a estar viviendo en un mundo donde sí nuestros cómics nos van a poder llegar de manera semanal directo a nuestros iPads o iPhones o cualquier tablet que tengamos. Pero sin embargo vamos a perder muchísimas otras cosas. Curiosamente y afortunadamente mis 42 cajas de cómics subirán mucho de precio y las podré vender y retirarme a Mónaco. De hecho, se hablaba sobre eso al terminar la demanda, al no haber ya cómics, lo impreso, lo que hay... Sí. Pues obviamente va a ser una locura. Los precios van a subir. Entonces, recomiendo que vayan haciendo. Otra vez estamos entrando en esa burbuja de especuladores. No estamos entrando, más estamos mencionando qué es lo que va a suceder. Sí, eso sucedería seguramente. Sobre todo en el mercado americano subirían mucho los cómics viejos, o sea, los que ya están caros hoy en día, que son viejos, pero... que tienen un mercado muy interesante. Porque, por ejemplo, sería muy interesante decir que si ahorita tú te metes a eBay y buscas la muerte de Gwen Stacy, sí, aproximadamente diario se venden entre 38 y 75 ejemplares. Hay un estudio que demuestra que en eBay entre 38 y 75 ejemplares diarios se venden de la muerte de Gwen Stacy. Entonces, es así como de... quieren desaparecer los cómics, pero realmente hay un negocio ahí, ¿no? O sea, es un negocio real. No creo que puedan hacer el mismo negocio digital, porque si yo ya lo tengo digital, es más fácil que yo te lo robe. ¿Como un ¿sí? MP3? Es muy fácil que yo te robe eso a que te robe. O sea, no puedo ir a las tiendas a robarme los cómics que yo quisiera. Lo puedes hacer, no debes, porque obviamente. y no recomendamos que nadie lo haga. Y, no, menos en Fantástico mientras toda la gente está totalmente enloquecida con mis pláticas. Por favor, no roben en ese momento porque me van a echar la culpa a mí. Pero decías. Sí, exactamente. Entonces, cuando quieran volver todo online, ellos solitos también van a irse en este dominó. Sí, dispararse en el pie. Van a dispararse en el pie, porque ahora la gente va a ser más fácil que robe los cómics. Sí, ¿sí? Entonces, menos gente va a comprar y menos cómics va a haber, y ahí va el dominó, hasta desaparecer totalmente, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y como hoy en día se mantienen, digo, es curioso, pero como estamos hoy en día, hay un boom fuerte. O sea, hoy 2013 hay un boom de cómics. Hay estudios que dicen que el 2012 de hecho fueron las ventas más altas de la historia en cómics. Obviamente porque ahora los cómics valen $4, $3, antes valían $1, centavos, etcétera. En un buen momento 65 centavos. Exactamente. O $1 por un especial de 100 páginas. Exactamente, ahora obviamente son más caros. La inflación hace que crezca el monto en dinero. Pero el 2012 es uno de los años con más venta de cómics en la historia del cómic, ¿no? Entonces, sí sería así como muy tonto decir, ya, ¿qué? O sea, voy ganando terreno otra vez, entonces, ¿para qué hice tanto, no? O sea, realmente, ¿para qué hice tanto? Para irme digital, irme a la quiebra, creo que lo pueden pensar más, creo que pueden apoyarse mucho en las películas. Y, o sea, de hecho, si yo fuera Marvel, es... de las películas me sale para mantener o sea, con la película Avengers 2 me sale para mantener a los cómics de aquí al 2020, ¿no? Ahí hago la película 3 y me alcanza para mantener, aunque a lo mejor no es un negocio tan rentable, pero eso me genera las películas. Es un círculo de todo, ¿no? O sea, y hablando de eso, hablando de cómo empezamos tan bajos, todos los comiqueros tan excluidos de toda la sociedad. Y ahorita, curiosamente, ¿cuándo pensabas que ibas a llegar a vivir en un universo donde las películas más taquilleras de todos los veranos son las de nuestros héroes? Es la cosa más linda para mí, en serio. Que la gente te dijera que estabas loco, ¿no? Sí, niño, sí. O sea, no, el chavo raro, ¿no? Tus maestros, la familia. Ay, ¿cómo lees Batman? No, mi papá de esas cosas divinas. Deja de leer esas porquerías. Qué lindo. Papá, te quiero mucho. Que en paz descanses. No es cierto, que en paz descanses, te quiero muchísimo. Y sabes que, papá, estabas equivocado. Porque curiosamente, alguien sí quiere que yo les hable de estas porquerías llamadas los cómics. De hecho, tengo un programa todas las semanas. Y curiosamente, estaba acá checando rápidamente lo que puse. Porque puse, le mencioné a toda la gente que íbamos a estar en este programa. Empezando a las 5, porque Lord no había cancelado el programa. Y un chavo llamado Kenji Román, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Me dice, Joey, ya basta de tus necedades. Porque yo hago lo posible por llegar a mi casa a tiempo para escuchar el programa desde que empieza, y esa actitud que tú tienes de que ya se te van a cancelar el programa no me está gustando. Entonces, si te estoy aburriendo, lo siento mucho, no soy yo, es Lorna. Entonces, y también Luis Daniel Cerveño, que nos escucha desde León, también está feliz porque soy inocente. Le encanta el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros hablando de porquerías, como diría mi papá. Y qué bonito que este año igual tendremos grandes, grandes películas. O al menos, si no grandes, al menos taquilleras. Porque viene Iron Man, Wolverine, Superman. ¿Y qué más? ¿Qué más viene? Viene algo más, ¿no? Viene Thor al final de Thor. Año. Sí, sí. Entonces, sí. Pues, son, o sea, las cuatro. No digo que estamos ¿cómo se llama? Teniendo el control del universo, pero al menos tenemos el control de la taquilla, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Sí, los ñoños rulean. Los ñoños. La última década. A mí eso es lo que más me gusta. No sé si te pasa a ti también, que también lees cómics, al igual que tú, Bernardo. Vas con tus amigos que no leen cómics o gente que trabaja contigo que no leen cómics, y lo primero que hacen es, oye, a ver, cuéntame de... ¿Quién es el tipo morado al final de Avengers? Ahora ya se les hace padre. O sea, oye, qué padre que tienes una tienda de cómics. Oye, qué padre que estás en el evento. Oye, qué padre. Y antes era así como de este loco, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿cuántos, no vas a vivir? ¿Cuántos años tienes? Sí, era muy lindo. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es muy bonito saber que llegamos a este punto donde pues ya no somos tan excluidos. Al menos nos necesitan de vez en cuando para salvar Hollywood. Pero bueno, señores, desafortunadamente no lo vas a creer, pero son las 7:59 Espera, minutos. Antes, yo sé que quedaron preguntas, te las voy a dar, pero es importante porque Rock Raven dice, una felicitación a Luis Daniel Cermeño por su cumpleaños. Ah, un aplauso. Feliz cumpleaños. Jovencito, tiene, que creo que va a cumplir 16 años entonces. No qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás, que sigues escuchando. Él es una de las pocas personas que aguanta el Extreme Joey Moisés Experience en León. El joven llega desde que se abre la Comic Fest y no se va hasta que yo termino de hablar. Y al otro día está igual puntualmente. Y cuando voy a dar pláticas en Sneak Comics, ahí está en primera fila. Y le digo, neta, ¿en serio? De hecho, ¿sabes qué? Qué lástima, me hubiera encantado. Algo pasa en León, según yo. Sí, el agua está afectando. De hecho, algo me encanta. Un día llega Luis Daniel y me dice, Joey, me caes muy bien, eres una gran persona. Y digo, ¿en serio? ¿Me conoces? ¿No? Porque créeme, mucha gente dice lo opuesto. Dice, quiero que me firmes un cómic. Y yo, ¿qué? Y me saca el número 3 de Batman, porque tiene una portada mayormente blanca. Y dice, quiero que me lo firmes. Y le digo, ¿sí sabes que yo no tuve nada que hacer con este cómic? Y si esto lo ve, cree que Pollo me va a matar. Me dice, no importa, quiero que me lo firmes. Me sentí, bueno, o sea, por poco una lágrima sale. Y dice, papá, ya ves. Alguien alguna vez en mi vida me pidió un autógrafo. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando este programa. Gracias a Lorna por no cancelarnos aún. Muchísimas gracias a Elías por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de este programa cada vez que quieras. Si no puedes venir por alguna razón u otra, pues estamos en Facebook. Nomás me dices, oye, por favor, reporta esto, di esto, anuncia esto, y con mucho gusto lo hacemos. Gracias. Si puedes venir también sería magnífico. Si quieres hacer la entrevista por Skype, sería divino. Como tú elijas, nos ponemos de acuerdo después. Claro. Bernardo. Gracias, ¿sí? Diría que es un placer, pero no quiero mentirle a la audiencia. Entonces, pero gracias por venir, entre comillas. Qué lástima que no vinieron mis otros dos invitados, que es el resto de la Trinidad. Sí, a ver qué pasa, Gus. Yo vengo contigo y no vienes. De a la ver, Trinidad ¿qué se del trata? Pecado. No vino Gus, no vino Cacha, pero bueno, estarán invitados, ya pronto llegarán. Me gustaría anunciar a los ganadores de las dos trivias. Fue Jesús Manuel Díaz Rodríguez. Un aplauso para él, por favor. Bravo. Gracias. Y nos responde que el hermano con alas de los Guthrie es Icarus. La primera aparición, obviamente, de los Bam fue en la historia de Pirate Kitty, o la Pirata Kitty. Es una historia que le cuenta a la joven Ileana Rasputin en Uncanny X-Men número 153. Y obviamente Fénix Obscura y Darkseid, y curiosamente hasta Deathstroke, son parte del crossover de Teen Titans y obviamente los X-Men. Y a José Ángel Quitay, que curiosamente lo vi ayer y no le pasé las respuestas, porque obviamente hasta hoy me hacen las preguntas. Nos pone que la primera persona con la que se enfrenta Sabretooth en su primera aparición obviamente es Iron Fist, uno de mis personajes favoritos. El nombre real o el nombre completo de Kitty Pryde es Catherine Ann Pryde, efectivamente. Y los cuñados de nuestro buen amigo el profesor Javier son The Ken Neramani y obviamente Deathbird Neramani. O bueno, Deathbird es un nombre de villana, pero se los voy a aceptar. Damas y caballeros, muchísimas gracias por participar. Y como recordamos, tenemos 7 artbooks traídos por cortesía de Elías Ortiz y La Mole. ¿Cómo los quieres regalar? ¿Tienes alguna idea? Ustedes son libres de ¿qué de se regalarlos? Te ocurre? Que mencionen dos invitados de las tres moles pasadas. Cualquiera de las tres moles pasadas, dos invitados. Ok, lo que tienen que hacer es así de simple. A mi correo particular, que es el que utilizo para este tipo de cosas, que es Carlos Joy Moisés, tienen que poner dos invitados de las últimas dos moles. Tres moles. De las últimas tres moles. Es como que dos por cada mole. Sí. Tienen que ser 6 nombres. Sí. 6 nombres. Y estas personas recibirán su artbook. Esperemos que todas las personas sean aquí del DF para que se los entregue la próxima vez que estén fantástico. Si no, pues ya nos tenemos que poner de acuerdo acerca de un envío. Pues ya saben, de todas maneras, esta dinámica la pondré en el Facebook, que obviamente todos saben, es facebook.com/comicmaniaradio, y ahí podrán ganarse su artbook. Señores, muchísimas gracias por estar en este programa. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias. Nos estamos solo invadiendo 3 minutos, Lorna, espero que no te enojes. ¿Tenemos repetición más adelante? Sí, al ratito la repetición, más o menos como a las 10 de la noche. Como a las 10 de la noche tenemos repetición. Muchísimas gracias a todos por participar. Para eso es Extreme que lo vuelvan a escuchar, ¿no? Hay algunas personas que lo hacen, ¿eh? Hay algunas personas que lo hacen. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por participar en Comic Manía. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar y muchas gracias por sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en la mitología al alcance de todos con un tema muy bonito y muy sorprendente y además muy novedoso, porque vamos a hablar de los pleyadianos. Y los pleyadianos son unos personajes pues extraterrestres, de los cuales vamos a tener que esforzarnos a lo mejor en entender de dónde vienes, qué son, qué hacen y qué mensaje nos quieren dar. Y para ello hemos invitado a dos personas bien importantes, cuando menos para mí lo son, porque yo los quiero muchísimo. Son personas muy, muy, muy estudiosas de estos temas. Y bueno, pues ella es